si la abstinencia te está matando y querés sentir las emociones del vicio más divino de todos los tiempos para gritar y delirar de nuevo, llega la cuarta temporada del clásico radiofónico Gamer, el podcast de Así se pasa el boss. El team más delirante y friki de internet se une nuevamente para que no te sientas solo. Aquí están, estos son... El Boss, o sea, Alex. Guillo, el editor de sonido. Porochito, prófugo de la justicia. Chahu, el hombre retro. Lea, la Wikipedia humana. Y por último, Exo, que en cualquier momento se pone un blog. Porque el gamer nos necesitaba, volvimos. Podcast, cuarta temporada. En Así se pasa el boss. Bueno, bienvenidos. Siendo sábado 7 de mayo y siendo las 8 de la noche, en el día de la fecha les comentamos que si escuchás esto es porque te metiste en www.aspev.com.ar. Nos puedes seguir por Twitter, somos @aspev, A-S-P-E-V, y también estamos en Facebook siendo aspev.com.ar. Ponemos me gusta, tenemos un grupo, etcétera, ponemos noticias, gamers y datos de color e interesantes. En el día de la fecha estamos grabando este podcast, que es el 12. El capítulo 12 de esta cuarta temporada. Tenemos hoy un invitado muy particular. Viste que ya no te digo a ninguno de los dos invitados. Quiero bien, que lo sepan. Muy como debe ser. Tenemos un invitado muy particular. Es la primera vez que viene, así que lo vamos a recibir ahora en un momento. No hables, no puedes hablar hasta que nosotros te digamos. Eso es un dato de color importante. Les comentamos que una vez que les presentemos, también les vamos a vender el programa. Escuché algunos comentarios muy positivos acerca del programa anterior. Hoy vamos a tener un programa que va a tener tipo una sección nueva, algo tipo, porque no hay juegos. Pero sí, hay algo. Va a haber algo, pero a ver, es como cuando llega un bajonero y tipo agarra el tarro de dulce de leche, empieza a rascar y tipo no hay nada, ya está azucarado. Ya está hecho, no hay nada, muchachos. Es lo que hay, así que bánquenos, pero sabemos que nos van. Es el final del boliche. Agarrá lo que hay. Antes de empezar el programa y darle el pase a mi amigo Poruchito, que quiero que cuente quiénes te estamos, cómo te va, cómo estás. Yo bien, bien. Tengo una remera muy linda. Es muy linda, violeta. No, es muy vieja igual, pero no importa. Bueno, ochentosa. Es una de las remeras que más usas. Sí, todas las remeras uso mucho. Muy bien. Queremos mandarle un saludo. Un gran cambio de remeras. Mentira, no queremos. Yo quiero mandarle un saludo a Zap, que ha vuelto. Ah, güey, pero sí, la competencia. Lo mejor fue la referencia de Dark Knight, que ahí nos tocó un poco el corazón. Vino. Pero Meroman está. Meroman está enajenado. Vamos a hacer así. Zap es Federer, que es como el histórico, pero hoy por hoy el número uno es Meroman, es Nadal. ¿Entendés? Para vos, va. Sí, Meroman te comentó, dijo que muy linda tu participación, muy activa. Muchas gracias. Te voy a mandar un beso. ¿Podemos hacer un ruido de beso? Ay, muy lindo, muy lindo. ¿Querés decirte cómo estás? Va viajando. Ok, bueno. Le damos la bienvenida hoy a nuestro participante del día de la fecha, nuestro invitado, al señor Adrián Jiménez. Un aplauso para él. Jiménez Adrián con nosotros. Gracias. Bueno, el hombre más conocido como Jiménez Adrián. Jiménez Adrián, tal cual. Sí. Bueno, para los que no saben, les comentamos que Adrián es nuestro flamante administrador en Aspev. Ya no tan flamante. ¿Cuánto hace que estamos? Dos meses. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, en el día de hoy, Adri, te trajimos, además para que estés con nosotros, para que te diviertas, para después ir a comer algo, para preguntarte, contanos los cambios en Aspev que has hecho desde que llegaste. Y lo más importante que viste fue el foro. Contame qué le hiciste al foro. Contalo vos, ¿te gustó? No, me gustó mucho. Quiere saber si cambios muy interesantes. Puso el banner arriba para darle tipo un poco de cachingas a alumnos. Los chicos de alumnos estaban muy agradecidos. Tuvimos el cambio como en las letras, como que puedes poner fotos en los temas. Cambió todo el sistema del foro. A otro se integró a la mucho página. Más complejo también. Abajo dice Cunena. Cunena. ¿Qué es? Es un nombre que en particular a Poruchito le gustó mucho. ¿Qué significa que ahora somos Linda nena en neozelandés debe ser? Bueno, Kunena es una evolución de lo que eran los foros Firewall. Uh-huh. Era un proyecto que empezó con para integrarle foros a Joomla. Y bueno, ese proyecto fue abandonado y lo tomó Kunena. Bien. Bueno, ahora yo soy moderador de los foros de Kunena Spanish. Por eso me atreví a meterlo. Galáctico. No, por favor, un atrevimiento que estás más que. Es lo que tenés. Gracias que hacer. Por ser tan atrevido. Tal cual. Bueno, habíamos dicho que estaba bueno. Aparte de eso, les comentamos que Adrián es muy humilde porque ha hecho otros cambios. Por ejemplo, no sé si se dan cuenta que en la página principal ahora te aparece abajo una cosita que el otro día yo me quedé sorprendido porque tiene juegos. Tipo los videos de YouTube. los videos de ¿Quién YouTube. Está conectado? ¿Quién está conectado? El aviso del boss. Tiene otro chat más por si no te alcanza que ya sabes. Sale un coso que dice hay cambios en ASP, estamos último trabajando momento, para vos. Y te avisa lo que hay. La verdad que la Toolbar de Aspev estuvo un éxito. Sí, estamos muy agradecidos. Sí. Qué bueno que hayas venido para decírtelo personalmente. Yo ya te había llamado después de colgarte, te llamé. Sí, pero, un domingo. Pero, sí, sí. Un domingo. Pero en serio. Hola. No, pero te queríamos agradecer muchísimo. Porque claro, porque todos lo pusimos en el foro, pero decirlo personalmente es lo que arpa y es lo que vale. Y estamos eternamente agradecidos. La verdad que agradecidos con todos los que han laburado en Aspev, con Facu, con Pante y ahora con vos, que la verdad que estás haciendo un laburo impresionante. Yo cuando lo vi el foro nuevo, que ya estaba desde la semana pasada, y yo había, creo que el sábado no había entrado y lo había comentado acá, estaba medio perdido, pero de repente lo vi y dije, pegamos otro salto de calidad, como cuando que es lo que de a poco vamos haciendo, creo yo. Siempre son pequeños o grandes saltos de calidad que estamos muy contentos, no sé cómo decirlo. Nos parece importante resaltarlo también, porque ¿sabes lo que pasa? Tiene que ver con. Estás disecando en vez de una rana el Black Bear. No, estoy tapándolo porque se tildó y necesito ver una cosa. Me pareció que tenía como un pixel muerto, pero gigante, que era toda la pantalla. me pareció importante recargártelo acá personalmente, porque nosotros en realidad siempre traemos a las personas que nos dan una mano, y acá en el Bosca siempre le decimos gracias. Así que de parte de Aspen, muchas gracias. Y más que gracias, formar parte del proyecto, que está buenísimo, me parece que. Sí, ahí a donde me la veía complicado era. Yo adaptarme a ustedes, claro. O que ustedes se adapten a mí. Obvio. Y elegí lo último. Es verdad, porque somos dos. Que lo dijo. Sí, somos dos colgados. Eso no, es verdad. No, creo que estuviste muy bien. Estuvo muy creo bien caliente con las riendas, ¿viste? Que entendiste perfectamente nuestras necesidades, que me parecía que lo más que es una cosa que, más allá de saber o no saber de lo que haces, es decisiones que son importantes para el laburo que tenés que hacer, que es administrar. Me parece que fue importante. Está bueno a veces que te lleven, te peguen con el látigo. No, y no quería saber tanto. Y está bueno eso de que confíes en nosotros, porque nos damos cuenta que sos un chabón que la mueve realmente en esto. Y cuando alguien así está a tu disposición y le pone tantas ganas, a nosotros nos reconforta y nos da seguridad en lo que estamos haciendo. Totalmente. Porque si la gente no confiara, es como que bueno, viste, tenés dudas. Pero me parece que esta es otra de las tantas señales de que estamos por el buen camino, ¿no? Hace mucho no hablo con vos, no sé en qué estado estás. ¿Tenés algún chivo que pasar, alguna página que quieras comentar, que los chicos visiten? Playeronline.com.ar. Playeronline.com.ar. Pasen por la página, ¿qué pueden encontrar ahí en Player? Lo mismo que en Aspe. No, pero que mucho mejor. Mirror. Claro. Noticias. Pero que tenés reviews, haciendo noticias, esas cosas. Sí, así. Muy bien, y no seguís con lo de las ligas, ¿o sí? No. No seguís. Va a empezar una liga de Call of Duty dentro de poco. Bueno, todos estén atentos que va a empezar la liga de Call of Duty en playeronline.com.ar. Bueno. Te vas a quedar el programa. Hoy vamos a tener una sección nueva, no te asustes, tómalo con calma. En el día de la fecha tenemos sección especial particular llamada Aspen Fuck. Pero no fuck como. Claro, no eso que pensaron ustedes, que los más acostumbraron a algunos chicos. Ojo, si un día hay un poro fuck, probablemente sea ese fuck. No digas claro, un bolillero tipo trrr, fuck. Ale con. Y ahí. Recuerdo que hay unas. Hay una sola persona de sexo femenino y somos. Si hacen eso, yo me voy. Sería complicado. Ponele, si lo podemos jugar a la botellita acá, no estaría bueno. No, pasa que no. La verdad que no estaría bueno. A mí me cagan porque mira, siempre. Yo decía una cosa, a mí yo hace mucho tiempo que me gusta. Lo quería decir like. Muy bien. Bueno, claro. Ya sospechábamos. Por eso esas bolillas estarían calientes y. Claro, ya estaría todo arreglado. Fuck como F-A-Q. sería. Exactamente. Muy bien. Me encantó. Que sería las preguntas frecuentes cuando vas a un internet. Vieron que están las preguntas frecuentes de los que frecuentemente la gente pregunta. Bueno, tenemos en esta sección nueva que les voy a presentar. ¿Vamos a hacer la pausa o vamos a hacer la sección directamente? No, pausa, sí. Pausa. Pero bueno, voy a terminar de mandarse el programa entonces antes de contarle de la sección nueva. Juegos, ¿de qué vamos a hablar de juegos? Team Fortress 2. ¡Vamos! Millón muy contento. Sí, una cosita especial que apareció con una actualización, así que después lo vamos a ver. Buenísimo. Y yo voy a contar un poco más. Este multiplayer online, este FPS multiplayer de Valve, que sale ya por 2007, lo vamos a estar comentando. Nunca lo habíamos, siempre quizás se nombran cosas en el podcast, pero nunca quizás hacer un análisis detallado de uno de los títulos más jugados y que yo creo que va a durar, o sea, va a ser como el Counter, que no muere nunca. Para mí va camino a ser eso, a ser un clásico multiplayer. Perfecto. ¿Y qué, algo más? Bueno, jugué ahí, hay un hands-on de un híbrido, es un FPS Tower Defense, una cosa medio rara, que es lo único que pude encontrar ahí. La verdad que no le vamos a meter el tema, pero cuando me dijo FPS Tower Defense, dije, al menos charlemos a ver de qué se trata. Quiero hacer énfasis más que en el juego, en cómo, bueno, a veces combinar géneros está bueno, arriesgarse a probar algo distinto, puede ser interesante, que, o sea, sabes que es algo que tiene potencial. ¿Vos decís como combinar, ponerle un survival horror y tipo después meterle tipo mucho arcade y un fútbol y que puedas agarrar zombies así? Y ese caso no. En ese caso no está bueno. Pero ponele, claro, pero un survival horror. Un futbolista. Futbolista, claro, un FPS, bueno, algo así, ponele. Igual, el caso de Resident Evil. Igual si jugás al FIFA 11 y elegís a Boca, es medio un equipo de zombies, de muertos vivos. Es un Left 4 Dead. Claro. Sí, sí. Bueno, pero por eso vamos a charlar un poquito de eso, aunque sea algo mínimo. Vende tu sección, que es tuya la que viene. Exactamente. Bueno, series. Vamos a charlar. Primero les quiero... A ver, hace un mes y pico que no hago otra cosa que ver Bones. Estoy muy fanatizado, así que dije es pertinente comentarlo, ¿no? Obvio. Y además, ¿qué otra serie vamos a...? Quería contar un poquito de The Event, una serie que empezó el año pasado. Que la nombraban como la nueva Lost, Lost, medio que dejó de estar un tiempo, porque hizo un parate largo y ahora parece que volvió. Genial esa patilla. Sí. Event. Son como las Nike Feraldi. Para terminar esta sección, que va a ser un poco más larga, les queremos comentar. En realidad, le quiero mandar un saludo a Zap, que ya se lo mandé al principio del programa. Y por él voy a comentar un poco de Ocupas, una serie argentina que la produce Marcelo Tinelli y Ideas del Sur. Que escúchenla porque es una serie muy particular. A veces en realidad salió en el año. Sí, se salió hace mucho tiempo. Sí, sí, o sea, me sorprendió en parte un poco el comentario de Zap. Pero ¿sabes lo que pasa? Como, che, hablando Ocupas. No, porque hablen de Rainbow. No, ya sé, pero. Pero yo me acuerdo que estaba en la secundaria todavía. Pero te voy a decir una cosa. Hace varios años. Ocupas es una serie de culto que muy poca gente vio. Lamentablemente. Y la gente que la vio acepta lo grandiosa que fue la serie. Les voy a comentar. Aparte, una serie hecha con dos pesos, con dos escenarios naturales. Sí, increíble. Muy buena. Pobre chiqui. Y vamos a tener otra de las grandes pruebas de que si acá hicieran más unitarios, habría mejores productos, ¿no? Pero esta cosa de que todo se acaba de un capítulo por día. No, en la ficción. Bueno, bailando por sueño de ficción. No, pero te ocupan. Pero que te ocupan toda la programación con esas cosas. Claro, pero digo. Yo creo que a veces uno dice, no, la televisión argentina es una mierda en la ficción, pero porque son todas tiras. Bueno, y se concentran en lo unitario, hay productos. Por ejemplo, gran producto el que hizo HBO, que fue Epitafios, gran producción. No lo vi yo. Sí. Muy bueno. Bueno, podemos muy ir bueno. charlando Tiempo varios. Final también era muy buen unitario. Estaba bueno. Me gustaba bastante. ¿Vos ves Bailando por un Sueño? No. ¿No ves Bailando? Uy, mira, yo pensé que lo ibas a comentar vos. ¿Le das a la enana? ¿A la enana? Que se llama como yo. ¿Ah, sí? ¿Noelia se llama? Se llama como yo, sí. Mira, me... ¿Puede ser? A mí me sorprendió que el otro día escuché que son 29 parejas. Tipo, sí. Van a estar como hasta un 2014, mes presentándolas. Se va a ser muy usarpado. Sí, ¿Qué onda? ¿Qué calidad para robar, eh? Claro. ¿Qué calidad? No, un manual igual, de 500 páginas. Viene tipo cantando por un sueño. Sí, no sé qué onda. Lo que yo sé es que en Bailando por un Sueño va a estar Mike Tyson. Sí, y Pamela Anderson. ¿En serio? Pamela Anderson. Pasa que igual y las hermanas que el ¿Cómo son? Escudero. Las hermanas Escudero bailan juntas. Sí. Se viene el baile del tijereta, caño, baile del caño tijera tipo con se viene sashimi. Se viene el Milton sí. Twins. Ahora yo hago una pregunta para las Milton Twins, ¿las conoces? No. ¿Vieron que la sociedad argentina a veces pregunta tipo qué cosas están bien, qué cosas están mal? No, un menor y la protección al menor. Yo imagino, el nene que ve a las hermanas tirando tijera en la tele, ¿eso es correcto? Perdón, había una sección que llamaba Bailando Teens o Kids. Ah, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, igual, sí. Hay un piso ahí. Y Michael Jackson se lo grababa todos los días. Están ahí nomás y chicos mirando. Y bueno. Adelante, o sea. Bueno. Y vamos a hablar de cine el día de la fecha. Sí, traje... Para mí es porque acá Gnomeo se pronuncia Gnomeo. Para mí es Gnomeo y Julieta, pero en muchos canales te dicen Gnomeo porque empieza con G. No, no. Ay, qué ignorante. No, eso es ignorante. Gnomeo y Julieta. Gnomeo. Gnomeo. ¿Qué onda, boludo? Bueno, Gnomeo. Tres cosas a decir antes de ir a la pausa para la nueva sección. Uno. Te pongo en vivo la presión de que ayer escuché afuera de este estudio que le dijiste a Noelia, voy a traerte películas para que comentes la semana que viene. Las próximas semanas. Si quiere, por ahí no quiere, qué sé yo. Dos. ¿Vos querés? Mandó a laburar. Bueno, te mandó a laburar. Era hora. Me parece el que... El público te pide. Sí, te pide el público. Aparte hubo comentarios lindos con vos. Buena onda. Y va a venir muchos más, seguramente. Después hacer un video para los chicos. Tipo el de Chachi Tele. Dos. Ah, lo conoce. Gran valor, Chachi. Gran valor. ¿Cómo olvidar esas medias, esos soquetes, no? Es verdad. Marroncito. Porque hay que ir con las medias puestas. No, igual para mí no. Pero está bien. No, por eso digo, hay que tener cara. Hacía frío. No es, pero estás boludo completamente en bolas. Igual, lástima de la calidad del video. Es como. Ya así ni se distingue qué es eso. Personal, mucho grito. Demasiado, me pareció. Puede ser. Tanto te duele un poco. Sí, podría haber aprovechado. No, aparte fue. Che. Fue por ese lado, sí, pero me parece. Sí. Cuando más se desactivó. Hemos dicho cada cosa. No recuerdo el video completo, me pareció cuando lo vi. Al principio. No, colectora no hay. Fingido, me pareció. No, sí. ¿Cómo que colectora no hay? No hay colectora. Me gusta más el de París. Sí, claramente que no hay colectora. No hay colectora. Yo creo que no. Fíjate tampoco. Que debe haber versiones de más calidad ahora entonces. Bueno, chicos, queremos comentarios en el thread del Voscas si hubo colectora o no en el video de Chachi Techi. Sí, y también Meroban puso que se puso muy mal cuando se había enterado que Sasha Grey había abandonado el porno. Sí, verdad. Nada, espero que todos en casa le hayan hecho un homenaje. Sí. ¡Homenajes! A esa gran luminaria. Bueno, del porno internacional. Dato de color dato de color importante, el 21 de este mes, estamos seguros que no creo que lleguemos a tener el Voscast, porque vamos a grabar el radioteatro correspondiente. Claro, vamos a grabar el 21. El 21. Por lo tanto, saldrá el 22 para la otra semana. Así que sepan que se viene el radioteatro. Ah, es verdad, empezará. Nuestro radioteatro, que vamos a trabajar mucho. ¿Estás preparada para ser tu personaje? Sí, muy. Te estás metiendo en el personaje. No lo leí todavía. Bueno, pero ya. Claro, para meterse al personaje tuvo que ir tipo una correccional de abusadores de menores. No, de hecho, no lo va a poder leer nunca porque está en la parte que ella no la ve. Ah, verdad. No, pero se lo traería impreso. Se lo vamos a imprimir y se lo vamos a dar. No se lo quiso llevar la última vez. No, me lo quiso llevar, no me lo digo. Che, mandar un mail es muy... Es muy tecnológico, me parece. Mucha tecnología. No tiene internet en la casa, me da paja, prefiero dárselo. Te mando una carta. ¿No tenés internet en tu casa? No. ¿Y cómo ves porno? Ah, claro. Bueno, no. Por la tele. Por la tele. ¿Alguna vez? Ya le hicimos esta pregunta de si alguna vez viste una porno. ¿Una? No, pregunta. Si alguna vez viste una porno. No, no vi nada. Muy bien. Qué mentira que las mujeres no ven porno. Mírame. A mí, en vivo, en la cara no me mientas. No vi nunca una. Sí, películas subidas de tono. Por ahí alguna otra escena. Pero si estoy sola, así, tipo, está alguien dando vueltas por ahí. No. Y yo no te dijo. Si fuiste a Blockbuster, le dijiste, ¿dónde está la parte de condicionadas? Llegaste, pasaste y le dijiste, dame tipo los guaniros locos del mundo 3D triple X 2. No. Yo te pregunté si alguna vez en el sapineo te clavaste tipo ponerle una erótica o si una amiga tuya dijo, tenés que ver este pibe, tiene una chota re larga. Y, no. Ponle un mandingo en... ¿Nunca viste una escena tipo media porno? No. Bueno, en casa vamos a hablar. Y como tercera posición, quiero decir una cosa importante que me gustaría rescatar al aire. Le quiero pedir disculpas de parte de mía a Pante, que por error borramos el coso que decía Digital Cloud. Digital Cloud. La verdad fue un error. En realidad, tipo, yo tuve la culpa. No le pude avisar a Adri. Como, tipo, Adri lo vio que no cliqueaba. Fue mi culpa. Realmente, te pido disculpas desde acá. No te preocupes. Que igual al toque ya estaba. Claro. Al toque. No se va a repetir. Quería decirlo. Ahora después así, tipo, Adrián. Sí. Boom, ya está, muchachos. No, nunca viste que Adrián no pasa. Parece que no pasa, pero realmente pasa a la solución. Deja que todos discutan, boludo. Y de repente pasa y dice: no, chicos, eso sí. Claro. No. Pero está arreglado, pero si yo llego, pedo. Llego el sábado después de grabar el podcast y después que fuimos a comer, era las 3:30 de la mañana, medio en cualquiera, y yo no sé qué le pongo. Che, Adri, fíjate que esto. Listo. Digo, loco, estás laburando esta hora. Podremos preparar. Una consulta que tengo al aire, en realidad. ¿Podremos preparar algo para la E3 para que se pueda streamear y poderlo chatear como hacemos en general? Sí, se puede. Muy sí. Bueno. Bueno, entonces sepan que Adri va a estar encargado en las próximas semanas de streamear la E3. Véanla por Aspev. Pásense, tipo, conéctense, regístrense, que van a poder chatear con los chicos. Y en el interín, en que ven las conferencias, todos chateamos, ponemos lo que nos parece. Nos reímos un rato, por cuenta de sus chicas. ¿Y en la E3 de 2012? Y la 3 2012, bueno, no vamos a vender humo, no digamos pero... nada, ya vendrá. A la vuelta, mi nueva sección. Y los guachos vinieron con la PlayStation. Dígame esos juegos que llaman PlayStation. La estación de poder. No, una cosa que envenena la mente de los niños. Él gana puntos por matar policía. Él gana puntos y adquiere más energía por meterse y tener sexo explícito con prostitutas. Y los videos los pueden ver claramente. Y acá está la estación de poder, la concha de tu madre. ¡Chúpense de esa tapija de la luna comórica! Las cosas en su lugar. Así se pasa el voz. Así se pasa el voz. La oveja negra de internet. Bueno, ¿nos contás qué pasó con tu celular en la pausa? Me lo rompió. Como lloraría a mi madre diciendo, me lo rompió. ¿Le rompiste el celular a pobre? No, soy capaz de romper nada. ¿Qué pasó? Sacó mi super wallpaper que tenía de todos los personajes de DC. Poné una Superman, foto con la gente. Batman, Robin, Nightwing. Te faltará tipo ponerle uno de Marvel. Y un pedazo de una ricota ahí también, ¿no? Ahora, ¿qué foto le pusiste que le sacaste a Batman? Puse una foto que estábamos todos nosotros. Ella bañándose. Acá, mira. Sí. Bañándose. Ah, yo bañándome. Mira cómo se está. ¿Qué? ¿Viste? Sí. Te enjabonas toda, aparte. Y sí. Nunca sabe uno. ¿Qué es lo que nunca sabe uno? Bueno, está muy bien. Siempre. Y bueno, ¿cuál es el lema scout? ¿No? Siempre listo, ahí va. Pero yo no soy scout, soy exploradora. Bueno, claro. ¿Y el lema de las exploradoras cómo era? No sé. No, siempre. Bañarse no sé. Siempre. Bañarse siempre. La cara. Está bueno, pues. Bueno, está bueno. Como lema me gusta. Bueno. Y a veces durante. Mira, pensé que volvió de comprar el regalo a la novia. ¿Ya volvió? Y sí, recién me dijo. Mira. Está cerrado, dice. Y sí. Marce es una carrera contra el tiempo. Esto es como tu propia versión de 24. Compró una bola de boliche que hizo. Bueno, Marce, qué suerte que hayas venido. Porque te comentamos que estamos por empezar la nueva sección que se llama Aspe Fuck. Bueno, dale, vení. Les contamos que Marce no está grabando, entonces no pueden escuchar lo que decía, pero que estaba cerrado el lugar donde le iba a comprar a la novia el regalo. Y va a venir para acá para participar con nosotros. Unos mariachis. Ay, sí. ¿Te gustan los mariachis? Ay, no, pero siempre. Alerta, chapatín. No es Mersa. ¿No te sentirías Mersa? Tipo, salís al balcón y hay cuatro tipos diciendo: ¡te quiero! Y llorar, y llorar. ¡Qué sabroso! Bueno, un aplauso para Marci que nos terminó el día de la Luego de su participación en la. Vamos a una cosa: poné puntita acá. Puntita acá. Aparte, él conoce el micrófono a la perfección. ¿Sabe qué punto tocarle al micrófono para que el micrófono dé lo mejor de que ronrone? Luego de testear la 3DS, vuelve Marce a ronronear al micrófono. Sí, quiero contar al aire que le voy a hacer. Hoy, o sea, mañana se cumpleaños de mi novia y le voy a regalar. Estamos haciendo honor a todos ustedes una Wii. Muy bien. Parece que es algo. ¿Vibra el control de Wii? No sé. Ojo con las cosas que vibran. Además, es larguito. fálico, sí. Muy complicado. Yo tuve una experiencia. Yo tengo una pregunta. ¿Vos viste? ¿Vos viste el video de Jay Laren jugando con la Wii? No sé quién es y no, no lo vi. No. No, perdón. No, yo tampoco. No, yo vengo de mayor. Jay Laren Wii, busquen y después me cuentan. Sí. Jay Laren. Jay Laren es una mujer. Sí. Yo creo que esa es la excusa por la cual muchos hombres le compran a su novia una Wii. La Wii, perfecto. Le voy a decir, mira, mi mamá me recomendaron los chicos el dedito de Jay. ¿De qué trata mi nueva sección? Mi nueva sección tratan de preguntas, pero son preguntas particulares orientadas a Aspen. Esto es decir, yo hoy traje dos tipos de preguntas. Hay preguntas poro y preguntas guillo. ¡No! ¡Bueno! Estas preguntas, tengo cinco. Bueno. Dentro de estos papelitos tengo 5 preguntas guillo, 10 preguntas poro. Pero, ojo. Esto es tendencioso. Es tendencioso. Sí, estamos marcando una tendencia. Este es el inicio de esta sección. Después va a haber puntajes. Yo voy a contar. Pero por ahora vamos a solo probar a ver cómo sale. Y la idea sería como que los invitados. Los invitados participen. Entonces, vamos a mezclar. ¿Quién va a ser el primero en participar? Yo. ¿Vos querés participar primero? Bueno, dale. Vamos a mezclar. Mirá que si sale una pregunta poro, voy a tratar de. Ponerla en perspectiva femenina. Pero decile cómo fue. Ah, mentira, hay 3 tipos de preguntas porque hay 2 que son chapa. Claro. Decile qué concurso quería hacer yo, que era como de preguntas y respuestas, no, pero que cuál era la prenda. Ah, que se sacaba la prenda a la persona que decía la respuesta. Es un steep quiz. Claro, una cosa así. Bueno. ¿No? Qué bien. No sería, la puedes leer. Entretenido. Agarra tu pregunta. Está entretenido para nosotros porque la gente está escuchando. Claro, les comento que en estos momentos no está agarrando un papel, que tiene una pregunta ahí escondida, va a ser de algún tipo, no lo sabemos. En este momento es un momento de mucha tensión. No hubo trampa, ¿no? Está por leerle la pregunta. Bueno, evidentemente poro. No, es una pregunta poro, Le ofrecen $200,000 por comerse a una mujer. Solo beso de lengua sin contacto alguno. O sea, tipo, no te tienen que agarrar nada. Sí. Tipo, el beso. Apagar de inmediato. Sí. Pará porque vamos a meterle un cachengue más. Claro, sí. Sea justo y no divague. Lo hacemos. Obvio. Perfecto. ¿Y si es una señora de 60? No importa. Son 200,000 pesos. Vamos a la pregunta final de esta situación. Eran dólares, ojo. Por 200,000. ¡Dólares! Por $200,000. Ojo, que acá todos decimos que sí. Por $200,000. ¿Nos encamamos 2 noches con un señor muy desagradable? $200,000, che. Un Charlie García ya antes de la encarnación. Es una casa. Para. Es una casa, un departamento. Que esté pensando implica que el sí está contemplado. Está contemplado. No salió tan rápida la respuesta. No. Es el gran efecto duda de 9 reinas con la servilleta de papel. A ver, mira, vamos a mirar, miramos a las mujeres. Y si un garcharte una mujer por $200,000, viene una mujer. Sí. Ah, tenés la fantasía de la tijereta loca. No tengo la fantasía. Sí, porque respondiste muy rápido. Y la pregunta rápido. Y la pregunta pertinente es obviamente si alguna vez tuviste alguna experiencia con algún otro. ¿Ni un beso? No. Pero, ni siquiera en una noche loca. No, eso sí. No. Beso sí. ¿Cómo que no? Beso nunca sí. Te diste un beso con una mina una media borracha. Si las minas son re de chupar. ¡Sashimi! ¡Pase! Aguante, sashimi. Calentá la radio, decir que sí que es verdad. No, está bien. Me gusta su yo quiero, perdón, quiero aclarar, me parece importante, o sea, la libertad de esta cuestión sexual, sí. Para mí hay que probar todo. ¿Sí? El que no prueba, digamos, nunca va a saber. Después, probando, bueno, dirá, viste, yo probo si más no chico. Si no te gusta, no te gusta. No pasa nada. Claro. El asunto es. Que ella evidentemente se nota que tiene cierta, por lo menos, como duda o alguna cosita para ver qué onda. Porque son $200,000. No, pero pará, no estamos yendo. Estamos fuera de la sección. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la psicología de tu respuesta. Estamos hablando que estás en una noche, en un boliche, tomaste un toque de más, te viene una minita, empezás a joder y de repente un pibe le dice, ¿a que no te la comes? ¿A que no? ¿Qué vas a tener huevo? Cambiemos. ¿Nunca sentiste una familiaridad por una chica que dijiste, la verdad que es muy linda y había un jugueteo de almohadas? ¿Ahí? No, nunca. Tijereta loca. ¿Sabías jugueteo de almohadas? Nunca. No, pero igual. No, por lo general cuando miro así, digo, mirá qué hija de puta el lomo que tiene. Claro, pero eso es de guacha. Eso ya es de envidia. Eso es de envidia. No es sano eso. Pero si cambias esa perspectiva de envidia, o sea, porque eso es un problema de visión. Cuando dejes de envidiar, vas a empezar a querer. ¿Entendés? Y cuando empiezas a querer, vas a intentar probar. Porque me parece que tenés que hacerlo. Porque es evidente que adentro tuyo hay una duda todavía de ver de qué se trata. Tal vez no de digo acá. Ojo, y si hay alguien para convencerte, es Mars. Tal vez de acá. Fue de acá, directamente, tipo, caído a solo empanadas. Dame tres, dame el suelo, que tiene sucursal en Caballito. Muy bueno. Dale, Marce, voy a mezclar como un centro jugoso. Voy a mezclar. ¿Qué quiere salir? ¿Qué? Centro jugoso. Vale, que ya está, igual, lo tiraste, ¿no? Saque papel de acá. Yo, vamos, cuando a mí me gusta mucho sacar. Yo soy medio angurriento, voy a agarrar más grande. A mí me intriga saber cuál sería mi tipo de pregunta. Como un testamento. ¿Cómo van a ser? No la puedes mirar. Porque ya sabemos cómo son las preguntas poro. Está bien con opciones. Preguntas poro. Me encanta. Pregunta poro. Uno. Supongamos que usted... Pregunta poro, güey. Perfecto, claro. Dale. Supongamos que usted está en una conocida bailanta de la provincia de Buenos Aires. Bárbaro. Y de fondo se escucha... Llora, me llama, se ríe, piripiri. No lo no tengo este mal. Es un gran tema. No pasa nada. De fondo suena, Llora, me llama. Pasa una señorita que lo mira alevosamente. Sí. Y usted la deja de ver. Se pierde. Sí, sí. Al tiempo, la vuelve a visualizar y se da cuenta que está con un grupo de personas grandotas de extraña contextura, remeras futbolísticas y gorras en 90 grados. Sí. Al final de la noche, se la cruza en la barra. Perfecto. Usted, sí. Se la banca, le habla e intenta llevársela a su poromóvil. Bien. B. Piensa que es mucho trabajo por una mina y que tal vez le huelen los tedien. Sí. C. Se acerca con su mejor cara de póker y le dice, solita... Como para marcar la situación. Sí. De comente usted su propia respuesta. Bien, vamos por la. Es una mezcla. Obviamente, o sea. Sí. Voy y le hablo. Si la mina me miró, se acabó. O sea, ya fue. El asunto va a ser. En realidad, convencerla, no hay que convencerla, pues ya estaba. Entonces va a ser manejar la situación. Si es con miradas mejor, de. Vamos. Sí, sí. O sea, que nadie... Vámonos de acá a algún lugar donde no nos vean tus compañeros. El menor contacto posible. Tratemos de correr más rápido que tus amigos. Claro, sí. O sea, una cosa que voy a comprar a la barra, me pongo de coté, algún mensaje por debajo de la mesa y automáticamente... Nos vemos afuera. Ya está. Para evitar la situación. Sí, puede ser el clásico portavasos con mensajito. Esa es buena. Pasa que el trago me lo quiero quedar yo. Porque no, sé que pasa que claro, viste que porque siempre te chamullan y te quedas. Aparte, hay rumores de que la chica no sabría leer, por ejemplo. Hay rumores. Dibujitos. No, pero vos sabés que es un problema eso, porque nunca te pasó que una mina te dice. Nunca te pasó que una mina. Hay como onda, y de repente cae el novio, malísimo. Viste que si le preguntás de cada 8 una tiene novio, ¿sí? Me da bronca, boludo. Ahí si estás eso, me da bronca, loca. Porque me estás llevando a caerme a trompadas. ¿Qué? Sos re puta que tipo, está tu novio ahí, dale. No seas. Lo peor cuando cae no el proxeneta, zorra, boludo. Que la regenté, ahí se pudre. No, en todo caso te tira el precio y ya está. Claro, bueno, Adri, vamos a mezclar. Usted dice cuánto debía. La del pico es un clásico. Vamos a mezclar. Salieron preguntas poro. Ahí está, mezclado. Sacó una guirrillo al azar. Acá tenés chiquitita. Así la gente sabe. Agarra la que quieras. ¿Qué quieres que haga? Una de guillo al azar. Claro. Esta es de guillo. Muy bien, mirá qué casualidad. Es una. Qué miedo que tengo. Chiquitita es la de guillo, mirá, boludo. No, bueno. Un renglón. Es indirectamente promocional. Igual, pero es la pregunta ancestral. O sea, es. ¿Cree en la amistad entre el hombre y la mujer? Desarrolle. Desarrolle. Es una pregunta de parcial. Es un parcial. Es una pregunta de parcial, boludo. Olvidate. Me mató. ¿Creen amistándome a la mujer, sí, Adrián? ¿Sí o no? 500 palabras o menos. ¿Sí creemos? Sí. Pero por ejemplo, si una mina que está buenísima, sí. ¿Podemos ser amigos? Por supuesto. Perdón, sí, estoy durmiendo yo. Sí. ¿Por qué? ¿Pero porque no te gusta? No, para. La pregunta es, ¿puedo cambiar la pregunta? Dale. Digamos, ¿la amistad implica desrelacionar el sexo? No. Es decir, yo puedo tener, yo tengo... No, ahora no. Sos mi amiga. Me estoy por favor. Para mí es una... Para mí eso no es una amiga. Es verdad. No, por algo es la pregunta. Por algo es la pregunta, guillo. Está bien, perdón, dale. Claro, por eso es complicado. Quiero hacer un parate. Esta la preguntas vos, ¿entendés? Gracias. Porque ese es mi tipo de preguntas. Ese es mi público. Esa es mi melancolía pura. Y el llevarse a estas. Reformulemos. Porque igual, ojo, o sea, yo te doy, pero para el día del amigo te saludo igual, no hay drama. Pero pará, no, ves amiga, vos, ¿eh? No, a mí, si querés, dame. No. Reformulemos. Si querés, tipo, quemarle el 8 a una amiga, a una mina que, tipo, estás medio ahí, no le digas nada el día del amigo. Pará, el día del amigo ni la veas. y listo. Olvidémonos de que la amistad puede terminar. No, no, yo te digo amistad es de buenas. Que tipo, no te la garchás. No pasa nada, nunca va a pasar. La tenés como tu amiga, la llamás cuando estás claro. mal, es tu amiga. La conoces de los sí. 3 años. Sí, crees. Sí, sí. Duermen sí. juntos, pero está fea. Puedo tener amigas con novios, o sea, no. No, no, bueno. Pero si tiene novio, pero si tiene novio, ella es tu novio, es tu amiga obligatoria, porque no le puedes dar. No, no, claro. Hay distintos tipos de amigas. Ahí se pelea, te viene a llorar. ¡Eso no es amiga! ¡Eso no es amiga! No, no, no. Eso no es amiga. Es sección acá. No me sumo, no me acá, sumo. Acá los dientes de la sección femenina están, digamos, haciendo presionando. Sí. Claro, están presionando. ¿Quiere, quiere la vamos a preguntar, vamos a escuchar la versión femenina de esto. Este, ¿cree Noelia en la amistad entre hombre y mujer? Plenamente. ¿Tenés amigos con los que nunca haya pasado nada? Sí. ¿Tenés amigos lindos con los que nunca haya pasado? Tengo amigos que están buenos. ¿Tenés amigos con los que ya pregunta, pasó? Pregunta, pará. Como nosotros. No, ¿no? Pasó claro. nada porque, digamos, porque si hubiese sido por vos, hubieses arrancado. Si están buenos. Sí, ahí se le dibuja la sonrisa. Sí. Están buenos, están buenos. No, porque si están buenos. Igual me parece que. Tarde o temprano terminan cayendo, son varones. O sea, yo tarde o temprano van a caer de alguna manera. Sos así de irresistible. No, no, pero sos así de irresistible. No, no soy así de irresistible, pero el varón. Por ahí es un poco más débil que la mujer. Yo sé que es mi amigo y no. Estoy de acuerdo. Yo creo que la testosterona siempre termina traicionando al hombre. Sí, siempre. No, yo no coincido. Se agachó a agarrar algo y se agachó. Le viste el culo de la Un día mi abuela se me escapó por poco. Es que, ¿qué? Necesidad de irse al carajo, ¿no? No, no, no, no. Hay que inventar un sonido de me fui al carajo by poro. Se dio cuenta que era la abuela y Ribi. Otra pregunta, otra porque pregunta. Aparte es tu abuela, no es tu amiga, sos el nieto, boludo. ¿Repetimos la ronda o le decimos Marian? ¿Cómo hacemos eso? Marian, saque su papel. Saco mi papel. Saque el papel. Al chiquitito, fíjate. Creo que Poro y yo estamos exentos de responder. ¿Por qué? No, y porque son, no, porque son nuestras preguntas. Es Poro. Pero igual. Déjame ver, por favor. Es Poro la pregunta, es Poro. Ah, pa, mira. Una chica. Muy, pero muy linda, le dice que le encantaste, pero que quiere que vengas con ella y con el novio a la casa. Vos, A. Sí, pero no cruzamos espadas. B. Nunca, no quiero ver el pito de otro pibe. C. A ver si tu novio es lindo. Sanguchito. Salió. Está complicado. Está muy buena, ¿eh? No, no, la verdad que sí. Es muy buena. Está muy buena la mía. Es Olivia Wilde. Yo voy a estar mirando otra cosa, así que va la C. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy poro fue la respuesta, muy poro. La última puede ser una almohadita en el medio. Preguntale a ellos dos también. ¿A quiénes dos? No, no, pero me parece que son otro tipo de preguntas. Pero pregunta, bueno, podés sacar a Guillo, pero si saca una pregunta a Guillo, la respuesta es muy obvia. No, pero que una pregunta de él tiene que ser. ¿Por qué? Una pregunta como de él. A ver, saca yo también. Ahí está, y yo también voy a sacar, así terminamos con la sección. No, no, no. Ah, es verdad, el boludo. Bueno, ¿esta de que es poro? Es poro. Hay muchas poros. Hay muchas poros. Un boliche. Me parece es una mentira. Había una sola tuya. No, hay, hay cuatro más tuyas. Hay una que es genial. Está saliendo del boliche con las manos vacías. Y a las pocas cuadras se cruza con un femenino de un cuerpo interesante. Pero que no es para nada linda. Lejos de como había imaginado terminar la noche. O sea, tiene un cuerpo muy lindo, pero la cara, tipo, es un desastre. Esta parece querer insinuarle algo. Y usted, se va a casa me gusta a ver la usted, ¿no? Sí. Se va a casa a ver la última carrera de Marquitos Di Palma. B. A lo hecho pecho, una más en el contador de visitas. Es Estracualursi, pero con un cuerpo lindo. C. Intenta que le hagan un favor del tipo sexual ahí nomás en la calle, pero luego quiere seguir su camino. ¿Por qué no las tres? Gran opción. Que te hagan el favor mientras ves a Marquitos Di Palma, ponele. Ahí está la diferencia entre Poro y yo. Es una fusión. ¿Aplicamos, almohada en la cara o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. No, va, muy boludo. Bien. A ver. ¿Pero era mujer con esa cara? Sí, era sí, mujer. Pero era sí, mujer. Sí, vos sabés de qué estamos siempre hablando. Estamos, a ver. O sea, ay, así. Yo muchas veces uno deja pasar. No, no es mi caso. De hecho, está el mirado. A ver. Está el famoso dicho para todo cuando yo. El espectacular culo no coincide con la espantosa cara que se da vuelta. A ver. O como diría mi tío. Estamos hablando. No, pero estamos hablando de un cierto contexto. Es de noche, boliche, uno ya sale en un estado catatónico. En un boliche, para mí, la cara no es lo principal. No es lo principal. Para mí. Lean, para mí, ¿eh? Lean. En otro contexto de la vida, sí. Saque, saque papel. Saque papel. Saque papel. Mira. A ver. Aquí para abajo, a ver qué sacamos. Porque seguro que es una poro. Sí, es una poro. Sí, porque hay muchas poro. Hay 10 poro. Y 5 yo voy a sacar una guillo seguro. Qué grande. Ojalá. La mamá de un amigo cercano. Cercano posta, no. Tampoco tu, tampoco tu mejor amigo, pero lo ves, por ejemplo, no sé, todos los sábados para grabar un programa de radio. Está tremenda. Y le pide que pase por su casa a cambiar el foquito de luz. Responda seriamente. A. Hijo de perro. A. Toma aire. No va porque la mamá de un amigo es sagrada. B. Prepárate porque vas a tener un hermanito. C. Le pregunta a su amigo qué haría en su lugar y si este responde afirmativamente y que no le importa nada, bueno, es como un pase libre. No va. La mamá de un amigo es sagrada. Sí. Muy bien. La mamá de Stifler. Sí, no, sí, era demasiado fácil. Bueno, la ustedes saben que nosotros teníamos un compañero en primer año en mi colegio cuya madre, no es que estaba buenísima, pero de todas las madres, tipo era la, bueno, si había que darle a una, era esa. Y tenía toda una. Era la menos plástica. Si había qué. No. Igual tenía pinta de MILF. Tenía mucha pinta de MILF. Y tipo, ¿no? Sí, se entiende. No sé, quizás éramos chicos o qué, pero como que a veces insinuaba cosas. Bueno, y ahora me estoy dando cuenta. Poro, pero bueno. Poro, acá tenés. Ahí está pensando. Era así. Seguro que era así. Seguro que era así. Sí, sí. El finito, el finito. Perdóname, si a Polo le toca una polo. Uy, se destruye el universo. Paradoja. Una paradoja. Tengo el tercer tipo de pregunta. Un sonido tipo. Pregunta Yapa, ¿era esa? Yapa. Yapa Porn Palm. No. Nombre top 3 de actrices. ¡Sí! Y todos. Y estuve pensando en esto últimamente. Top 3. No, que de hecho. Top 5 para mí, top 5. De hecho, estaba por anunciar el podcast que ella no va a venir, que va a ser un podcast masculino. Sí. Yo tenía pensado hacer lo que me aclama la gente, traer el famoso top 10 de actrices porno. Sí. Pero te hago un top 3. Ah, sí, algo. Pero no tiene las mejores, no tiene las mejores. No, un top 3, así que digas. Hacemos como. Tres que le gusta, como que, para quien no está muy metido en el tema, diga, a ver, voy a chequear a tal. Bueno, es un tutorial. Claro, es un tutorial. Claro. Anoten. Y a Saspe. Si había puesto número 3, es Mario Sawa. Sí, no lo conozco, mira. Es oriental. No. Es oriental. No era mexicano. Es Nikkei. Nikkei, vendría a ser, porque no sé si es. ¿Qué es Nikkei? Es descendiente de japoneses, pero no es japonés. Claro. Así que es Nikkei. Descendiente de japonesa nacida en algún lado. Puesto número 2, ya la conocen, es la gran Ivana Fakalot. Ivana Fakalot. ¿Se llama así? Se llama así. Para, como suena, o sea. No. El después del Bosca que la nombró, yo dije, a ver cuán mal está Poro. Estás muy mal, loco. Estás muy mal. Es legal, son diría, gusto, desde el cielo, legal. El gran Michael Jackson. Es legal. ¿Y quién es top one? Uno se llama Maya Ward. Maya Ward. No conozco ninguno. Es la experta. No. ¿Quién es? ¿Quién es? No, pero ojo que el último hijo es uno, se llama. Sí. Maya. Es un Lady Boy. No. Es un Lady Boy. Yo creo que Poro es la persona que te puede recomendar porno indie. El porfísimo. Bueno, el porfísimo porno. Bueno, más semana es un iraní. Saca una más voz. A ver si sacamos una que sea. No puedo ver. Una guillo quiero yo. Sí, es una guillo. Vamos. Es un poquito más larga, guillo, vamos. Una guillo. Y bueno, de repente empieza a crecer. Se puso las pilas. Te rompen el corazón y vos. Sí. A. Salís a romper la noche y a olvidarla en Jack Daniels. Sí. B. ¿Te pones en tu casa con Queen a todo lo que da llorando? No. C. Le decías lo peor por puta e intentás hacerle algo en la casa. ¡Ve y sé! Vengo de Queen. ¡Sí! ¡Depresión total! Necesitaría el preámbulo. Es decir, te rompen el corazón es muy amplio. No, a ver, esta situación es... Salís con la piba, te estás súper enamorado, le decís tipo, quiero vivir con vos, no sé qué, a los 3 meses te dice... Mira, la verdad, te quiero ser sincera, me gusta tu amigo. Sí. mejor. Tira la Wii. Te tira la Wii. Para ser como trompada. Todo bien, boludo. Pero mira, te pido disculpas, no sé qué me pasó. No, pero ¿cuál sería tu esas cosas pueden pasar. No, yo soy una persona muy tranquila. ¿Qué le dirías, tipo? Si le gusta, no. Si le gusta a mi amigo, si me... O sea, si le gusta a mi amigo y tiene ganas de acogérselo, todo bien. Lo que pasa es que yo, personalmente, no me he llegado nunca a la situación. O sea, porque me estuvo engañando 3 meses. En el sentido de que, claro, si yo estoy re enamorado de una persona, de una mina, todo bien, es porque del otro lado hay un feedback. Hay un feedback. ¿Entendés? Una retroalimentación. Bueno, pero te rompen el corazón en cualquier situación. Pero te rompen el corazón al nivel de que vas a emborrachar, te deprimís o la cagás a la automáticamente, si la mina me dice, che, Marce, ya fue, le digo, ok, me voy, llamo a mi mejor amigo, boludo, vamos a tomar un whisky y me voy. Sos un gran analista de situaciones. Así, igual la respuesta, complejas. La respuesta Guillo que esperábamos es escucha a Queen. Sí, se queda llorando. O sea, ponemos Total Eclipse of the Heart, tipo, vemos capítulos de Glee, vemos, a ver. La última vez que me deprimí zarpado por una mina, tipo, metí seguidilla de 3 pelis que voy a pasar a recomendar ahora para que cada uno se deprima y no se ponga bien a la vez. Va a decirle eso y de cabeza este tipo. Bueno, no, a ver, sí. Sí. La primera es Little Manhattan. Cualquier cosa, pero termina bueno. Bien, ya lo había comentado. Metí así, seguidilla, Little Manhattan, Adventureland y 500 Days of Summer. Que, bueno, es importante el orden. Muy importante el orden. Sí, porque te va creando el clima. Little Manhattan es un peligro. Igual vale aclarar que generalmente cuando hay un trauma, la respuesta al instante es una especie de para autoprotegerse. Y la caída verdadera está a los 3 días después. Bueno, donde ahí obviamente seguramente ya es un martes, un miércoles, ya salí. Y antes de también unas lágrimas de acá. Bueno, sí. Por eso a mí me gusta enfrentarme directamente con la depresión, ir al foco del dolor de una, ir de lleno. Pegarte de cabeza contra la depresión. Dársela de frente contra la pared, es que parece que es saludable. Por una razón se llaman preguntas Guillo. Sí, perfecto. Claro. Sí. Bueno, voy a sacar una yo, ya fue. Sí, dale. Que es la última. Porque... La de ella, por favor. Bueno, dale, toma. Pasa la noche con una señorita de dudosa procedencia. Claramente poro. Claramente. Son tan largas las señoritas. A las 2 semanas recibe la llamada del famoso número desconocido. O de esos números que uno anota tipo Tita Crobar, ¿viste? Tita Crobar. Pancho de Kiwi, qué sé yo. Algo así. Que usted no tiene idea de quién se trata. Sí. Le dicen que va a ser papá y usted. Ah, bueno. A. Escapa hacia sus tierras natales. Tipo, no sé. Paraguay. B. B. Dale. B. Recibe la noticia con felicidad y le dice que hay que organizar el casamiento. Ya sabemos que no va a salir. Ya sabemos que no. Ya sabemos. Es muy obvia. Te llamo en 5 que voy a juntar mucha plata para matar al bicho. ¡Matar al bicho! Es la C. Es la C, claramente. Con esa frase. Es la C. Ahora voy a la vuelta. Bueno, dale, responde bien porque te quiero hacer una cuenta. No, es la C. Es la C. ¿Y si ella te dice, va contra mi religión? No, y yo le diría, no va contra la mía que te caigas por la escalera. Entonces, D sería... Ojo con el Falcon Punch. ¿Qué religión es? O sea, que pasó algo y después te diga, no va contra mi religión. ¿De qué estás hablando? Tiene sentido, no. Pero yo lo que te quiero explicar es una cosa. Respira. A mí me da mucha bronca la actitud de las mujeres para con el embarazo de tipo, es mi pibe, está en mi cuerpo. Papi, yo también me tengo que pagar la vida, ¿entendés? Tipo, también tengo que darle de comer, estar con el pibe. Hay una opción de decir, mira, yo me abro. O sea, si lo querés tener, lo tenés vos sola. Ya se abrió ella. No, no. Si el pibe llora, nace, la partera le pega, yo soy el papá. Sí. ¿Entendés? Sí. Si sale de la panza, soy el papá. Y me quedo y me hago cargo y nos casamos. Mano. No, ¿te casás? Me caso. No jodas. Ese es mi amigo. No hace falta casarse. Me caso. Si puedo evitar, tipo, el aborto, lo evito. O sea, voy con el aborto de una. La gran frase. Yo ahora no me voy a meter en otro tema, que habría que abrir otra sección, pero. ¿Te casas con una mina que no querés? ¿Para qué? Pero ¿sabes lo que pasa? Pero está bien, pero ¿sabes lo que pasa? O sea, porque me parece que es una cuestión más de, tengo un hijo, me caso. Me parece que serían mucho más felices todos. Más por hacerse cargo, quizás. Mira, te voy a ser sincero. A mí lo que me pasa es que yo vengo de una familia estructurada y la verdad que yo disfruto de tener a mis viejos juntos. Sí. ¿Entendés? Entonces, mi vida, cuando yo me la imagino, me la imagino con mis viejos, con yo con mi pareja. Pero imagínate, vos porque tus viejos eran felices y todos eran felices. Imagínate si no te llevas bien con tu mujer. Sí, es verdad lo que decís. O sea, no garpa. No garpa. Siempre garpa los pibes mal. Pero lo intentaría. Claro, intentaría, tipo, por ahí no casarme, tenés razón, por ahí irnos a vivir juntos y ver qué pasa. Sí, por lo menos para empezar a. Para empezar, sí, si veo que no va. Que me trotura el cerebro con un lóbulo frontal con un martillo hidráulico, no me la banco a la piba y llega un momento no me la quiero coger, que me parece lo más importante. Dañás la caída por las escaleras. Obvio. Ahí está. Sí. Bueno, esto ha sido toda mi sección por el día de la fecha. Nos quedamos con. Vamos. Otro éxito de Aspen. Perdón. Es que, solamente quiero hacerle una pregunta más. La que me leíste en el auto. Sí, ahí voy. ¿A mí? Acá. Pregunta a Guillo. Pregunta a Guillo. Al aire, es a todos. A todos. Pregunta a Guillo. Te dicen que hay una serie increíble que ganó todos los premios. Pero trata de una pareja gay que viaja en el tiempo para conocer otras técnicas de baile. Vos, A. La mirás, ya que no importa de qué se trata la serie. B. Es muy gay para vos. C. Solo leí el libro porque mi hermana lo tenía ahí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Tenemos la respuesta en el foro. Sí. Es muy bueno. Muchas gracias. Voy a poner un par de preguntas en el foro para las que sobraron para que la semana que viene. Sí. Y bueno, estén atentos porque muy pronto por Telefe van a venir invitados a contestar preguntas. Estaría bueno ver en el foro del Boscast las respuestas de las respuestas posibles de los que nos oyen, de cada uno a las preguntas por Guillo. Bueno, muchas gracias a Marcia, a todos los que han participado el día de la fecha del programa. A la vuelta hablamos de juegos, que es supuestamente lo que venimos a hacer. Así se pasa el Así boss. Se pasa el boss. Donde los gamers tienen el poder. Hablemos de juegos. ¿Qué te vamos a comentar el día de la fecha? Bueno, a la hora, mientras Poro sigue. Sí. Es la rendición del chiste del otro día. Le está muy con pinches, Le tira el cable, y le dice: te gusta, ¿no? Te gusta. Keep your hoe in a leash. Me falta hacer el efecto látigo. Falta que estaba haciendo, como se llama, el ritual para que aparezca Exo. Entonces, como el otro día fue esto. Yo estaba explicando que estaba haciendo y apareció Exo. ¿Qué vos decís que hacerle la paja el cable hace que vuelva Exo? No, le moví la cabecita a ella. ¿Le moví la cabecita? No. A ella. ¿Qué cabecita le moviste? ¿Qué está pasando acá? ¿Vos le pusiste tu mano, la posicionaste en la nuca? No, en el cable acá. A ver, ¿puedo ver? La mano de Poro yéndose detrás, no la toques, yéndose detrás de la cabeza de la señorita un segundo. No. No, le dice, ¿cómo que no? Pará, es una muestra. No, porque el chiste es que tire del cable. Claro. ¡Ah! ¡Te gusta el cable! ¡Te gusta los jueguitos! ¡Claro, basta! ¡Me te gustan los jueguitos, ¿no? ¿Sabes qué parece el de Mitsui, el que está loco que nunca dice nada y de repente dice: I wanna fucking your tits? Sí. Bueno. Es así, bueno, no había una pija que jugar. De repente me puse, dije, bueno, a ver, abrimos estas páginas que te permiten descargar cosas. Pusimos games y bueno, lo único que había era un coso llamado Sanctum. Que dije, bueno, vamos a averiguar qué es. Y decía FPS Tower Defense. Yo dije, la mierda, ¿qué carajo es esto? La historia como no la tienen, no importa si es inexistente. Que en este caso está lo mismo. Hay juegos que no es un juego que vos ya ves que pesa tipo menos de un giga, sabes que es descargable, que es un proyecto chico, bla bla bla. Por lo tanto, hay un montón de cosas que no vamos a tener en cuenta, que no importan y que no es de un título de relevancia. No entiendo lo que está diciendo. El chico del Angry Bird dijo otra cosa. Ah, y bueno, pero el chico del Angry Bird. Me perdí. Saca el juego y hablamos. No vengamos. Por lo tanto, entonces ya como. A ver, uno va avisado que no va a ser la octava maravilla, que no va a tener valores de producción gigantes. Por lo tanto, tiene que empezar a analizarlo y a tenerlo en cuenta por otros factores. A ver si innova, si intenta otra cosa, es adictivo o no, está bueno, bla, bla, bla, lo vemos. No lo pude terminar, no es que estoy haciendo un análisis, un hands-on. Es una preview para claro. Para ver si, bueno, te lo descargas, bueno, esto. No, creo que solo para... Bueno, esto es una mala mía, me olvidé de averiguar para qué plataformas estaba. No, para que lo jugaste. No, en PC. Para PC. Porque no estaría mal que lo pusieran en PCN, tipo unos 5 horas. Cuando vuelva, ponele. Cuando tengamos PCN. Que sea descargable para consolas. Alguien quería decir algo. Ah, no, pensé que... No, cuando vuelve a PC. Cuando vuelve a PC. El símbolo de que es... No vuelve, chicos, pues no vuelve. Claro, nunca. Claro, nunca no vuelve. Si vuelve, la vamos a hacer. Nunca juguemos. Te lo meten en la lista de los 5 para elegir. Claro, sí. Bueno, entonces, lo arranca a jugar. Yo no soy un gran jugador de Tower Defense, tampoco un fanático. La verdad es que prácticamente nunca lo hice. He jugado muy pocos. Entonces quería ver qué onda. Tampoco es que viene de... Yo no fui. En vez de esconder el celular, ¿por qué no lo pagas, pelotudo? Perdona que te lo diga. No fui. No, te explico que Porvo estaba alejándolo como pensando que no se iba a escuchar. No, se escucha. Yo lo hago, yo acá el profesor soy yo. Chicos, basta. O si van afuera. Córtenla porque se van afuera. Lo separamos. ¿Bien? ¿Tenés algo para decir? Estás muy cocorita. Bajate la profesora, estás muy cortita. Profesor, córtenla, chicos. Yo vengo como quiero. Está muy toquetona, profesor. Córtenla, chicos, de verdad. No hicimos nada. Tiene algo que decir de la sobre la clase entera. Quiero intercambiar celulares si no quiere. Las veces que te dicen eso, yo fui tu profesor. Tipo, la torre, ¿de qué se ría si nos reímos todos? Yo fui tu profesor, debería haber llevado una regla. ¿Nunca te dijeron que están en una cancha? Claro, nunca te dijeron. La torre, ta, no. ¿Nunca te dijeron gambetita? Claro, nunca te dijeron la torre afuera, la expulso. Bueno. No, pero me dicen. Volvamos al Sanctum. Claro, chicos. Bueno. Notaste que era la música de Rocky, ¿no? No, ¿en serio? No, creo que nadie en la vida se lo imaginó. Anda, 5 minutos sin hablar, Poruchito. Suspendido 5 minutos. Si justo tengo un remate así. Sí, no. Te lo vas a tener guardado. Me mandan afuera, tipo hockey. Te lo vas a tener guardado. Sí. Tipo NHL. Bueno, entonces Sanctum. Arrancamos a jugar y de repente nos encontramos con esta suerte de novedad o cosa rara que decís, epa, es un FPS. Y te muestra el tutorial, sí, pones el bloque acá, elegís qué tipo de torre querés, podés mejorar el arma, bla, bla, bla. O sea, la parte que vos ves las torres, ¿vos ves el mapa de vista isométrica? Tiene dos tipos de vista. O sea, vos estás FPS. Claro, vos apretás tab y de repente tenés una vista de arriba y vos te podés ir moviendo a través del mapa con unos teleports que hay, que vos podés ir, hay varios, pero también podés ir poniendo más, que te permiten desplazarte a los distintos puntos del mapa donde en ese momento están pasando enemigos. Bien. Pero por eso el tutorial arranca y te dice, bueno, acá pones un bloque, le metes, elegís el tipo de torre que querés que sea, y si querés apretás las torres o mejoras las armas. Cuando estás preparado, apretás enter y viene una ola de enemigos. Y así sucesivamente varias olas. Y vos le disparás a los pibes. Exactamente, esa es la novedad. Y las torres también. Eso es lo novedoso. Que vos te mueves libremente alrededor del mapa y tenés tres armas. Tipo, lo que sería. A ver, es todo como medio futurista, así que no es que. ¿Balas infinitas? Sí. Bien. Claro, se van sobrecargando las armas y llega al 100% tenés que esperar a que. Una gran Mass Effect 1. Exactamente. Entonces tenés un sniper, una ametralladora, lo que sería tipo una handgun, pero que es un tipo de ametralladora, y un arma que los alenta a los enemigos. Bueno. Como una torre que alenta, pero en vez de claro, arma. Pero claro. Sí, sí. Entonces, bueno, vos. Es así, ¿qué? No. Una la torre. No. 10 horas. El árbitro no vio nada, esta vez. No vio nada esta vez. Así que. No te sentís identificado. Bueno, listo. Yo no dije nada. Roja. Yo no dije nada. Por el resto del igualmente te levanto el baneo porque. Voy a ser así como Mourinho, sí. Sí. Me robaron el partido. Bueno. Ale, no puedo más. El chiste fue malísimo. La torre. Bueno, es así. Vos. No, hijo de puta. No te rías del chiste que hizo que va a meter más. Ponele, hay tres mundos solamente. Eso sí, como algunos le criticaban que era un toque corto. Hay tres mundos y yo el primero todavía no lo terminé y tipo iba por la ola 14, 15. Bien. Muy largo. Son bastante largos. Aparte cada vez se va poniendo más salado. Porque vos tenés distintos tipos de enemigos, como en todo tipo de estos juegos. Primero vienen unos honchos que son más o menos sencillos. Tienen un coso en el medio que les disparás. Y ahí es donde realmente tenés que darle para matarlos más rápido. Después vienen unos que son muchos, pero son muy chiquititos. Después te vienen otros que son tipo unos lungos altos. Que caminan despacio y solamente les podés dar en la cabeza. Para eso usan la sniper, para eso los alentás. Le digo, los bueno, no, nunca se decía saber, ralentizás. No sé. Ralentizás. Ralentizar, 15 puntos, doble palabra, tío. Perdón. Vení consonante, se vale bastante. Sí. La igual es imposible porque podés hacer hasta 7. Ralentizar, a menos que pongas lentizar. Vale. Real, no, real. No importa, perdón. Entonces, perdón. Es, en cierto modo, está bueno ponerle. A mí, quizás es lo que. Juega mucho no, con Excel Scrum. Claro, sí. No sé si es que no me gustaba de los Tower Defense o quizás es como que a veces siento como que no. Si bien tenés plan en la estrategia, llega un punto que está bien, te quedas a mirar a veces. No. Y tipo, bueno, por eso yo no lo juego bien, no es mi género. No, pero no te voy a explicar por qué no. Porque cuando llegan los niveles difíciles del Tower Defense, si claro. vos no te mueves a la misma velocidad que se mueven bueno. las. Las cosas no lo van a hacer. Por eso nunca llegué a los niveles difíciles de mira, un Tower el, Defense. Los niveles finales del Tower Defense del Final Fantasy. Sí. Tenés que mover zarpado. Claro. Se pone saladix.com.ar. Claro, pero entonces, bueno. Lo que por lo menos acá de entrada es que quizás unos. Va, yo sentí como que participaba más, bla, bla, bla. ¿Qué sé pero yo? Participás, está bueno que te muevas en el. Claro, entonces es así, empiezan a venir. Rara, ¿no? O sea, empiezan a venir. Vos armás el típico laberinto que le querés hacer, viste, para el camino sea el más largo posible. Vos tenés un reactor, un core que tenés que proteger, como un todo. Y bueno, ahí empiezan las olas. Primero, te digo, vienen por este, vienen por un pasillito, vos la ves venir ahí y ya empezás vos a dispararles y a pegarles. Y obviamente, es como todo un Tower Defense después. Las torres le van metiendo y llega un momento su que, cosa. Que los bichos van más rápido que lo que vos te mueves, imagino. Llega un punto donde se. Ah, o sea, se vienen de todos los tipos, de, por todos lados. ¿Vos podés, mientras estás jugando primera persona, meter otra torre más, por ejemplo? No, eso es lo que tiene. Eso o sea, vos tenés este como un. Es lo que. O sea, entre ola y ola, tenés para prepararte. Y vas poniendo todo y una vez que tenés. Bueno, eso es raro, eso no sé cómo lo harías en realidad. En el más bueno, difíciles. Yo lo veo como claro. una. Tiene una especie de vidrio, como es también el modo zombies del Black Ops, que tiene eso de cómo sí. te vienen las olas. Claro. Que bueno, parece un poquito eso de primera persona lo que le metieron. Puede ser. Yo creo que como que no te dejan el medio, o sea, durante. Para que vos te centres en vos dispararle, en vos moverte. Pero sí, por momentos. ¿Qué pasó? No, me estoy riendo un chiste. Bueno. No sí, igual me resultó raro eso. Y aparte es así, al final de. Por lo menos en el primer mundo, Después si es distinto, no lo sé. Claro, después capaz que vuelan vacas o algo. Por eso. Sí, tenemos ni sí, idea, Por eso, totalmente. De repente tiro vacas con una pistola, claro. No sé. Yo, bueno, el Diablo 2 tiene un nivel de vacas. Así. Sí, es verdad. Gracias, está muy cierto. Pero bueno, por lo menos en lo que lo jugué, no. El Carmagedón hay vacas también. Claro, es verdad. Después de cada ronda, después de cada ola de enemigos, tenés dinero y ahí es donde aprendías las cosas. Claro. Al principio, como que dije, bueno, lo arranco en hard. No pasé la cuarta ola. No. Es muy complicado. Elegiste mal. Los Tower Defense para mí son normal. A mí me cuestan mucho. Son muy difíciles. Sí. Por al eso lo puse. Se pone tipo, como para empezar. Lo puse en medium sí, y llegó la. Estoy en la ola 14 y mi reactor está al 35%. Aparte, y sé que me van a quedar miles más que y no va a sobrevivir. Defense, lo que tiene Tower Defense es que si hay un nivel que te pasan tipo dos tipitos, decís, son solo dos, perdiste. Sí. ¿Sabés porque que a la larga, larga no ganaste los puntos de ese bichito, no te dio el nivel final de todos los bichitos, no te dio plata, sí. No puedes meter la torre, perdiste, maestro. Sí, exactamente. ¿Sabés que si tuviese una revista en donde los epígrafes serían chistes malos, le pondría la ola está de fiesta? Yo lo pensé todo el tiempo, pero dije, si lo digo, me retan. Sí, cuando te estabas riendo, yo sabía que venía por el lado de Flavia, el señor televisor. Sí. Puede Flavia, alta semáforo. Mil. Che, Flavia. El señor Mil. Para mí es uno de los mejores. Es uno de los grandes íconos de Mil de la historia. Yo Flavia solo la tendría atada a un armario para abrirla, sacar la chota, pegársela tipo así contra la boca y tipo cerrar el armario. Eso se puede. El gran ícono Mil de la República Argentina es Verónica Varano. Totalmente. Verónica Varano es la MILF argentina. Para mí es hay como una santa trinidad que es Verónica Varano, Flavia Palmeiro, Araceli González. Tenés mucha razón. Mucha. Igual Araceli me niego a decir que tiene 42 años. Para mí es mentira. Es mentira. Igual yo tengo un fetiche, es particular, Padillons. Yo tengo un fetiche para. Lo que vas a decir. No, yo tengo un fetiche particular con. ¿Cómo se llama? No me digas la cocinera. La gente capaz que esto no lo escucha. Capaz que la cocinera. A la cocinera. Pero no me pareció la salsa. ¿Qué cocinera? ¿Qué cocinera? ¿Qué? La de tres. El de rap extremo. La de cualquiera puede cocinar esa. La salsa blanca, ¿no? ¿Cuál? La de Canal 13. Sí. Jimena, la que estuvo bailando por eso. Jimena Montes. No, yo no hablaba de esa, No, yo decía Malu. No, no sé qué vas a decir eso. Malu es mucho. Tiene demasiados pibes ya. Pará, poro, dice que sí. Le hago la legión. La legión. Seis más, no. ¿Qué? No, no, Maru Butana no, boludo. Aparte, aparte, Maru Butana es esas, esas minas que tipo son muy alegres. Es una especie de Meg Ryan hecha mierda. Sí, buenísima la verdad. Por favor. Quiero brillante. Quiero en el 3 del Oscar frase Rendón. Es una especie de Meg Ryan y foto de Maru Butana. Meg Ryan. No, totalmente. No, no. La pelirroja, ¿cómo se llama? Victoria Onetto. No. Onetto. Che. Pero eso no es Mil. No, ¿cuánto es Mil? ¿Cuánto tiene Victoria? Pero no es madre, aparte. Sí. Ah, madre, es madre ahora, madre. Es madre ahora. Pero no me parece que sea Milf igual. Me parece un beso. No, perra no, total. No, para mí no es categoría. ¿Te parece? Olvidar. No es categoría. Sea madre, no es categoría. No, es madre no, y no, tres no años, Sí, sí, sí, pero no, no sé si da esa categoría. No tiene más de 40. No, no, no. Yo buscaría. Es joven. En Chicos Ricos. Grandes escenas. Grandes escenas. Busquen. Bueno. Sí. Para ir cerrando esto, sí. Me pareció algo interesante, me pareció ponerse adictivo, tipo, me estaba enganchando, es como que nada, me gustó, tenés que planear medio la estrategia, hasta que me di cuenta de cuál era el camino más largo, también estuvo un tiempo. Claro. Porque al principio me daba cuenta que estaba haciendo las cosas bastante mal y ahí. Y pero datos de color que hacen a un buen Tower Defense. Todas las olas van todas por el mismo lugar, se separan los bichos. No, van por el mismo lugar. Van por el mismo lugar. Bueno, vamos a ver por ahí en más niveles. Pero porque el nivel, digamos, la estructura del nivel permite igual que esa cosa. Si tiene teleporter para ir a otro lugar del mapa, van a ir por otros lugares. Van a haber mapas que tenés que estar por cualquier lado. Claro. Para no los sabes. Yo creo que sí, yo creo que sí también. Pero ponernos en el primer mundo es eso. Vos de repente, si ya ves que te pasaron, te tomás el teleport, vas al otro lado, le seguís disparando. Nada, me parecía bastante dinámico eso. Pero ¿cómo ves? No entiendo cómo ves por dónde vienen, por ejemplo. Vos estás mirando en primera persona, yo me imagino con el arma. Sí. ¿Cómo sabes que no te están mirando por allá en más minimap o algo así? Pero por eso mismo. Hacen todos el mismo camino. Entonces ya sabes cuál es el camino que hacen. Qué raro. Es raro. Bueno, habría que verlo. Es difícil de imaginarlo por ahí. Es difícil de imaginarlo. Bueno, es un concepto bastante raro. El juego se llama Sanctum. Sanctum. S-A-N-C-T-U-M. Bueno. No sé, es una descarga que no lleva ni. O sea, es menos de un giga. La verdad que se descarga de todo. Que son esas cosas descargables que están buenas. No está mal. Con aparte. Claro. Sí, es una descarga sí. No sé cómo correrá, ponele, quizás en una máquina menor o en una notebook. Claro, vos tenés un avión con, claro. No sé, transformables también. Por eso. Si de repente funca mal en una notebook, sería un error. Igual veo, o sea, por cómo se ve el juego, decís, tiene que correr bien en cualquier lado. Pero ponele, estaría bueno eso, que tipo, te lo pones en la notebook, en cualquier lado, y ya está, y salís y lo jugás. Y eso sería lo copado. ¿Qué es lo que pasa acá? Es como. Porque aparte no escucho. Una conversación silenciosa. No escucho el chiste. ¿Por qué se rían los dos? ¿Qué? Se miran y tipo se tiran el chiste. Tipo. Tiene que correr. Son las telepáticas, ¿viste? Tiene que correr en cualquier cosa. Que corre, que me corre en mí, no entiendo lo que pasa. Yo voy a hacer que venga mi mamá para que le diga a la profesora que me siente en otro banco, porque no quiero sentarme más acá. Yo te voy a decir una cosa. Yo le quiero decir una cosa, señorita La Torre. Nosotros, hasta que usted llegó, no teníamos problemas con el alumno por el miedo. Lo está excitando. Basta. ¿Vos sos del coro de la aparición como Bart? Que tipo es en el medio y todos dos se hunden. Sí, tal cual. Ojo lo que hacemos con Poro. Estaba controlado. Ojo porque es el vicejefe de esta organización. O sea, es la posta, ¿no? Es la central nuclear de Fukushima después del terremoto. O sea, inestable. Guarda, Ojo. Sos la mano derecha del rey, vos. Claro. Yo no hice nada. Bueno, siempre todas dicen lo mismo. Bueno. Y ahora pasamos a Team Fortress 2. Team Fortress 2. Para arrancar Marian, después sigo yo. Sí. Bueno, hubo una serie de actualizaciones del Team Fortress 2. ¿Cuándo no hay actualizaciones? Que bueno, claro, todos los días. Me llamaron la atención. Todos los días hay Me llamaron la atención. Casi. Sí, es un juego que ya tiene más de 200 actualizaciones desde 2007. La posta, no sé. Y tiene actualizaciones de un mega, como tenés actualizaciones de 200, 300 megas. Sí, hay actualizaciones que tardan un rato largo. Igual, para los que no lo conocen, lo dejo a Guillo que lo presente un poquito más al juego, que él lo ha jugado bastante, yo no tanto. Exactamente. Como ya habíamos dicho, en 2007 sale el Orange Box y además de Portal Half-Life 2, episodio 1, episodio 2, sale Team Fortress 2. Team Fortress era un mod clásico de el Half-Life 1, que era extremadamente popular. Con geniales mapas y esta cosa de juego en equipo, que era distinto de no distinto poner el Counter Strike, que también es en equipos, sino que en este caso es el respawn constante también le da otra dinámica. El tema era que tenía distintas clases. Cada una tenía sus cosas y bueno, eso se traslada al 2. El 2, como ya todos lo saben, tiene ese estilo cartoon que hace que el juego tenga realmente un énfasis en el humor. Aparte tiene una longevidad eterna porque es como que siempre se ve bien el juego. Es verdad. Exactamente. Sí, es como el Monkey Island dice que era cartoon, que era el 2. El 3. ¿No? El 3. Claro, el 3. No es, nunca lo ves viejo al juego. Claro. Exactamente. Ponele, uno agarra el Half-Life 2. Con Flavio Van Mier. Exactamente. Ponele, uno agarra Half-Life 2, incluso el episodio 2, y te das cuenta que está un poco anticuado. En cambio, esto, al ser cartoon, al ser algo irreal, nunca va a pasar de moda y siempre se va a ver bien y siempre incluso le van a poder meter alguna cosita que vos ni te das cuenta y eso va a seguir como Flavio Palmiero, totalmente, claro. Que le pueden poner una cosita, una cosita y nadie se va a dar cuenta. Decía que tiene un énfasis en el humor, no solo por esto cartoon, sino porque todo el tiempo te tiene cosas graciosas. Lo que dicen los personajes, los taunts que tiene cada uno dependiendo del arma, los trajes, cómo se mueven, cómo saltan, las cosas que vos escuchás, todo. A mí me parece, yo por lo menos tuve un furor en cuando estábamos en otro foro, teníamos una suerte de clan, muy entre comillas, que luego se desintegró porque había un pibe que tenía delirios de grandeza, pero eso es otro tema. No, un pibe que se llamaba, bueno, no sé, ojalá que esté escuchando, porque si no se escucha estaría bien. Un pibe se llamaba Javo, tipo, estaba de la cabeza. Sí. No, por eso no era muy conocido. No le mandemos un beso. Devolveme el beso. Pero tipo, estaba de la cabeza, de la nuca. Bueno, cuestión es que tuvo su furor, pero es un juego que hoy por hoy se sigue jugando con la misma intensidad después de 4 años. Para mí, como experiencia multiplayer, es de lo mejor que he jugado en FPS. Aparte, hay muchos servidores locales. Eso. El juego muchas veces te lo regalan porque se le encanta regártelo. O lo ponen a $1 o a $2. O sea, es súper accesible. Yo tengo el siguiente problema. ¿Viste que acá está tipo Chahu y Lean? Que tipo es como que... Ahora vi el team que se formó acá. No hice nada. Acá el team que se formó acá. Sí. Los Valve fan y los Nintendo fan. Sí. Nosotros tenemos que ser fan de algo. De algo. Ya. Y bueno, y van a Facalón. Y ella queda afuera. Ya, ponele. Y van a Facalón. Ah, no. O puede ser así. No. Ustedes háganse fan de algo juntos. De vos. O solo. Claro. De mí, no. De mí no te hagas fan. Y yo. Ustedes dos de mí. Y yo me quedo solo como el líder. No empieces a hacer 2 contra 1 porque las analogías se van a ir para otro lado. Sí, es verdad. Pero no. Y Faro dice sí. Yo no cruzo espadas. Bueno. Bueno. ¿Qué estaba diciendo? ¿Vos? No, comenté lo que hay muchos servidores locales. Ah, sí. Agregando lo que vos estás diciendo. No, claro, sí. No, es que haya servidores locales para mí también es fundamental, porque si no estamos jugando con 200 de ping. Ojo, cuando yo todavía no he hecho el paso a la legalidad, mis primeros pasos en el Team Fortress lo daban servidores de Latvia con 300 de ping. Sí. Encima jugaba como sniper y tipo hacía desastres. Le disparabas al tipo que ya se había desconectado. No, calculaba perfecto. O sea, para mí era lo mismo, pero nada. El juego arrancó con 8 mapas, no sé cuántos. Hoy por hoy la rotación oficial, ni siquiera tienen que ser como custom, son como 30 mapas mínimo. Digo, esto comentando que me cobras $15 por 4 mapas. Encima son sacados. Encima son viejos. Son grandes éxitos del juego anterior. Los mapas, la verdad que del Team Fortress son brillantes. Siempre están. Hay clásicos como True Fort, que viene del 1. Que tiene. Es un capture the flag. Y nada, es brillante. Los modos son esos. Son capture the flag. Los control points. Y implementaron uno en Val. Bueno, también está. Vos atacás una posición y otro lo defiende. Uh-huh. Que a mí son los que más me gustan. Dust Bowl es mi mapa favorito. Hay unos que vos tenés un carrito que es con una bomba y vos tenés que llevarlo hasta un punto. Se llama Payloads. Eso lo habían implementado. Parece brillante. Hay un montón de mapas. Y esto, como que el carrito y las distintas cosas que tiene. Para la gente que los diseña, que en general la mayoría de los mapas que se van incluyendo son hechos por usuarios. Mira. No es que los. Claro, entonces promueven constantemente eso. Después, a ver, estoy haciendo como toda una retrospectiva del Team Fortress. Porque primero se le agregan más mapas. Después otros modos. Cosas custom. Y de repente empezaron a. Viste que son distintas clases. Está el médico, el heavy, el soldier, el demo, el sniper, el pyro, el scout y el ingeniero. Y el espía, obviamente. Cada uno tiene sus armas y cada uno tiene sus cosas, pero de repente con actualizaciones empezaron a agregarle distintas armas. Y entonces vos tenías que hacer una serie de achievements para desbloquear esas armas. Al menos que le habían puesto como un escudo atrás, ¿no? Al sniper le ponen un escudo para que el spy no te pueda cuchillar. En vez de un sniper, un arco y flecha. ¿Qué difícil debe ser balancear un juego viejo que le vas aumentando cosas? Mejor balanceados ese que existen. Para que te des una idea, tiene 378 logros. Sí, sí. Ah, es tipo muy violento. Y lo del balanceo. Lo del balanceo es cosa seria. Porque al haber 8 o 9 clases, y siempre puedes decir, bueno, no, pero este se los coja a todos. No, este. Con Flavio Palmiero. Claro. Flavio Palmiero entra bien en cualquier cosa. Franco Macri. Con Flavio Palmiero. Claro. A cualquier cosa le entra bien. No, claro, bueno, no, siempre está bien balanceado. Por ejemplo, yo me acuerdo igual, aparte vos ves esos cambios, que a veces alguien se queja y de repente al otro día ya no está más esa cosa. Claro. El Pyro en un momento tenía como más vida, de repente se la sacan, tal clase tenía cierta cantidad de municiones, de repente se la sacan, el daño que hace, eso lo van modificando. Lo van cambiando. Vos ni te das cuenta, pero lo cambian. Bueno. Por eso, primero las clases y de repente empezaron a meter cosas simplemente para el fan, para los usuarios, más mapas, armas que ni siquiera ahora que venían en actualizaciones, te las encontrás por ahí y algunas son medio ridículas, otras están buenas, siempre todo con este énfasis en el humor. Y últimamente estaban sacando unas cosas que son unos, qué sé yo, encontrás sombreros que vos le pones a tu personaje, entonces el otro lo ve y nada, son boludeces. Ay, Zarrolandia. Sí, muchas veces tienen que ver con la salida de juegos. Hay varios sombreros del Team Fortress 2 que los podés usar en los robots del cooperativo del Portal 2. Claro. Tiene esa cosa. Sale el Portal 2, sale el nuevo sombrero, sale tal juego, le meten acá. Tenés un pin del cubo compañero. Bueno, ese. Claro, ese. Team Fortress. Es verdad, si tenés el Portal 2, tenés eso para usar. Pero después, qué sé yo, yo recuerdo nada, noches enteras jugando al Team Fortress, mapas geniales. Por ejemplo, uno, eres un catcher de flag, y como las bases están hechas todas de naipes. Entonces son como castillos de naipes, otros que son castillos en serio. Los mapas son brillantes, pero eso, bueno, está bien, le vamos a ir chupando las medias a Val porque se lo merece. Tiene que ver con cómo le intencionan a la gente a crear sus propias cosas y cómo las difunden también, porque le dan bola. Y porque esos mapas, después que uno ve, terminan estando en la rotación posta. Aparte hay una sociedad de gente que nada más tradea en la tienda que hay en el Team Fortress 2, que a veces ni juegan ni se ponen a cambiar y comprarse sombreros. Claro, una buena comunidad que acompaña el juego, digamos. Sí, zarpado. Sí. Vos, por ejemplo, entrás y vos con los achievements sacaste la segunda arma del Pyro y de repente te la encontraste. Entonces ya tenés una de más. Y si viene un amigo y le decís, che, no la tenés, tú se lo das, le pedís la otra. Por ejemplo, para que te des una idea, hay algunos que tienen paquetes, otros que tienen llaves, y vos podés decir, bueno, te paso mi llave, vos abrís mi caja, yo tengo a un ver paquete. Si sale lo que sirve o no, ¿viste? Te paso mi llave, abrí mi caja, abrí mi paquete. ¿Con llave? Claro. Ah. No, vos le tirarías la llave por el balcón. No, totalmente. El mío está sin llave siempre. Nada, yo lo... Por si lo tengo que agarrar rápido. Claro. Yo lo recomiendo a pleno, qué sé yo. Pero no terminamos acá, vamos a ver las actualizaciones. Todo esto vino a que piensa que tipo íbamos a ver la retrospectiva del Front Part 2. Ah, me dijo, bueno, voy a vender humo con el mundo. Porque no es el humo, pero sí. Se actualizó Steam hace poquito y ahora te deja linkear tu cuenta de YouTube en la cuenta de Steam. Es verdad. Por lo cual puedes cargar los videos que vos tenés de juegos. Videos con el Steam. Claro, puedes linkear los videos que vos tenés, que vos grabaste de juegos, por ejemplo, qué sé yo. Me grabo algo de Crysis 2, lo pongo ahí, lo linkeo. Tengo para elegir los juegos que tengo en mi cuenta. O si quiero puedo meter otros juegos. Si querés, ¿no? Puedes sacar la foto, la cara que tenés de orgullo, pues no lo hiciste vos. Pero siento como si lo hubiera hecho. Perfecto, yo. Perfecto. Lo siento. Bueno, no. ¿Esto a qué vino? A que el Team Fortress 2 tuvo una actualización que se llamaba The Replay Update. La actualización de los replays, ¿no? Que te da varios logros más, que los voy a nombrar, pues la verdad que están tan piolas. Dale. ¿Qué hace la Replay Update? Es para los que, por ejemplo, han jugado el Call of Duty Black Ops, vieron que tiene todo un sistema de replay adentro. Que está genial. Sí, bueno, te graba toda la partida que vos jugás. Sí. Aparte, no es que vos tenés que seleccionar que te lo graba, no, te lo graba el servidor. Sí. Y vos después la levantás. Increíble. Bueno, que de hecho eso en PC siempre estuvo, porque siempre había programitas que te podías grabar el juego, viste, después editarlo. Pero acá, digamos, lo hace solo. Claro, claro. Y bueno, se armaron todo un editor recopado, dijeron, está buena esta idea, lo llevaron al Team Fortress 2, hicieron todo un editor que aparte, dentro del mismo juego, está relacionado con YouTube. O sea que te podés armar la película, armar el corto, editarlo, hacerlo archivo de video y ya directamente subirlo a YouTube. O sea, todo el proceso está dentro del juego mismo. Y sacaron, bueno, una serie de logros que los nombro así rapidito. Uno es de hacer una postproducción. Otro es pasar un tiempo así editando, que ser estrella de mi propio show. Bueno, sacar un corto. Y después hay unos que me llamaron bastante la atención. Uno es película casera, ¿sí? Que para sacar este logro tenés que haberlo hecho que 100 personas hayan visto una de las películas que vos hiciste del Team Fortress 2. ¡Qué bien! Sí, en YouTube. Después tenés estrella de cine local, que 1000 personas tienen que haber visto tu corto. Ahí ya se puso. Después más tenés sensación de film indie. Sí. Que 10.000 personas tienen que haber visto su video. O sea, esto para sacar un logro del juego, ¿eh? O sea, delirante. Blockbuster. 100.000 personas que hayan visto tu video. Sí, ¿y el próximo cuál es? Para ponerlo en perspectiva, yo tengo un video de. ¡Para! ¿Qué? ¿Le das a Rebeca Black? La cara dijo todo. Rebeca Black es la chica de Friday. Que Glee ahora va a ser el. Lo va a ser Friday. En el capítulo que viene. Friday. Sí, el capítulo de este martes, que ya lo habremos visto cuando esto salga al aire. Es como la antisensación de internet, ¿no? Perdón. El capítulo que viene de Glee va a ser sobre el prom. ¿Qué? ¡Capitulón! ¡Capitulón! Todos los capítulos de prom de toda serie teen son brillantes. Y Glee no va a ser excepción. Obvio. Lo sabemos. Cuando ¿viste el último capítulo cuando se acercó a saludarlo, que lo dejó a Cork? En el colegio que volió, ¿lo viste? Sí, pueden adelantar. Ese no es el último. 20 segundos más. Sí, es el último que vi. Sí. Ah, bueno, no, hay uno más. Por favor, adelante. El último capítulo, igual es los dos últimos, va toda esta temporada brillante. ¿Cuál fue el último? El último. Sí. Es este. Para, primero estuvo el de que dura 50 y pico de minutos. Sí. Y después viene el otro. ¿Para qué estás contando, hijo de puta? 20 segundos para que adelante la gente. Llama rumors, que es que empiezan a todos a tirar rumores por acá, todos de confianza. Es el último, todos. último. Sí, sí. Eso lo vi. El último que vi yo es el que tiran al nerd al tacho de basura, que es el primero. ¿Tiran un nerd al tacho de basura? Igual te decía, fueron los únicos 2 minutos que vi. Extraño a The Wailers. Pues son mi banda favorita. Bueno, pero Darren Criss sigue. Bueno, el blockbuster que era que 100.000 personas vean en tu video. Para tener un poquito en perspectiva, el video que yo tengo en mi cuenta que más visitas tiene es del principio del 2009. Es del Prototype. Y tiene 73.000 visitas el video. O sea que lo que hay que hacer para lograr esto es... Bueno, pero es el Prototype. Es ridículo. Pero bueno, acá no terminó en los logros la cosa. Para promocionar todo este update de replay, Valve sacó los Saxy Awards. ¿Qué? Los Saxy Awards. Que son entrega de premios sobre las películas esas, ponele. Exactamente, sí. ¿Qué hacen? Te invitan a hacer una película de un minuto, ¿no? Y hay 20 categorías y vos podés meter... Sí, ahora las voy a nombrar. ¿Qué pasa? Que bueno, te dicen, bueno, tenés una serie de limitaciones, te dejan poner editar sonido, podés hacerlo de afuera del juego, el video, ¿no? Y va a haber 20 ganadores que se van a llevar una estatuilla dorada de 35 centímetros de altura... De un australiano semidesnudo. ¿Por qué? Sí, porque. Pará, es así. Hay que aclarar una cosa. Team Fortress 2, aparte, tiene como toda una cosa que es inherente a los personajes, a las clases. Una mitología, ponele. Claro, ponele. Sobre cada clase se sacó una serie de videos que se llama Meet the Spy, Meet the Medic, Meet the Meet the Otro. Igual del Medic no hay y del Pyro tampoco. Todavía no sacaron. Ya van a venir. Porque el Pyro en realidad nunca se. Meet the Spy es galáctico. Meet the Spy es buenísimo. Cuando se juntan me dan un asco. Bueno, lo mismo que siento cuando se juntan estos dos nintenderos. Señala al chojo imaginario. Corta la música, pará. No ha hecho de rodillas. Haceme el sonido del disco del. Sí, que me encanta, pará. ¿Vos me estás engañando con Renton? Y por eso el corte para... Vos me estás descuidando y vos me criticás Half-Life y él llega para cubrir esas necesidades que vos no me sabés dar. ¿Qué? O sea... ¿No te sabes dar? Lo que no encontrás en mí lo vas a buscar en otros pibes. Y claro. Igual, bueno, es así la digo. Hablando en serio, en la serie el sniper es australiano. Y nada, él tiene como un mentor, una cosa así, hay como un cómic de un chabón australiano que está siempre con pelo en pecho ahí y que entonces tiene unas técnicas, ponele, una de las armas del medic es literalmente un tarro lleno de meo. Entonces vos se lo tirás a un enemigo. Lluvia. Eso es por nunca jugar a Team Fortress. Lluvia, dije. No, lluvia, lluvia. Bien, Noelia. Corrompida por completo. Chicos, no, se vendió. No traemos más gente acá porque les hacen esto. ¿Ves? Lo que pasa cuando vienen acá. Bueno. Después se asombran con una arma como esa. Hay un montón. Tipo, hay un montón. El Heavy saca un sándwich, se lo morfa ahí y tipo tiene más HP. El Scout se toma un speed y va más rápido. Tiene un montón de esas cosas el Team Fortress. Bueno, entonces está es un australiano, nada, que salió una serie de cómics, y es como ya un personaje dentro de la mitología Team Fortress, nada más. Y bueno, por eso la hace. Bueno, de hecho, con esta actualización salió el primer número de un cómic que se llama Meet the Director, que va a salir el segundo número. Léanlo, busquen Saxia Wars, lean el cómic, me pillé la risa, es muy delirante, bueno, como todo el universo de Team Fortress, pero particularmente eso, buenísimo. Y va a seguir la segunda parte después de la entrega de premios. Leí algunas categorías porque están buenas. Sí. Bueno, hay algunas bastante normales, como por ejemplo, mejor replay promedio. La acrobacia más extrema. El epic fail más grosso. La mejor edición. Mejor cinematografía. Más dramático. ¿Más dramático? Mejor combate coordinado. Mejor trailer de 30 segundos. Mejor soundtrack original. ¿Qué? Son muy Oscar las nominaciones en cierto punto. Original. Mejor vestimenta del equipo. Mejor diseño de set. Una lección para los jugadores que elijan cuál es el mejor. Más heroico. Mejor Pwnage. Mejor venganza. Mejor escapada. Primero, mejor venganza. El Team Fortress 2 tiene algo muy picante y muy bueno. Es que, por ejemplo, vos matás varias veces a un chabón, al mismo chabón, y lo dominás. Tipo, parece dominated y lo estás dominando. Y de repente, si el chabón te mata a vos, es revenge y vas así. O sea, uno es tu némesis, lo vas a buscar. Las veces que me fui a buscar al mismo chabón como un enfermo. Y bueno, terminé puteando. No es algo que juegue, pero todo lo que están diciendo me llama la atención. Es muy bueno. Replay más gracioso. La masacre más grande. Mejor asesinato a mitad de aire, o sea, con el chabón en el aire, matarlo en el aire. Y la muerte más inventiva, más ingeniosa. La verdad que me da ganas de ver los awards. Sí, sí. No, Saxy Awards es SAXXI. Búsquenlo, aparte pueden leer. ¿Tenés entrega de premios tipo los Martín Fierro? Prometieron aparentemente que van a estar todos los años, que todos los años van a ser la primera. Pero ¿cuándo son las? No se sabe cuándo son las entregas. Y de acá a dos semanas es la primera. Avisémonos si vienen el Voscas, comentamos, la verdad que es muy interesante. Sí. No, genial, nada. Bueno, hasta acá Team Fortress 2. A la vuelta hablamos de series, que hoy tenemos tres, y después cine. Cine. A la vuelta. A los que no creía, o a los que no creyeron, que la chupen. Voscast en asper.com.ar. Si no nos escuchás. Bueno, en el día de la fecha vamos a hablar de series. Zappa había pedido una serie en particular y yo la verdad que le voy a dar el gusto de comentarla. Pero ustedes van a decir, ¿por qué le das el gusto de comentar una serie que es tan vieja? Y yo les voy a comentar por qué. Ocupas es una serie que yo, la verdad que cuando salió por la tele no la vi, solamente calcé un capítulo. Lo salté, nunca me pareció interesante la TV pública, entonces no la veía. Pero la verdad, después yo sabes que la vi por la abogada. Sí, ya sé quién. Pero aparece en un capítulo 2. Pero lo vale. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Tenía la posibilidad de verlo un día. Dalmiro me dijo, ¿por qué no mirás esta serie? Me pasó el. Le mandamos un saludo a Almiro que se fue a vivir solo, todo. No, no apareció más por el foro. Desapareció de la vida. Pero está viviendo solo, está ocupado, hay que ver, debe estar todavía sacando bloqueos del Dead Space 2. Sí. Bueno, les comentamos que un día me lo pasó, me dio el coso que decía, tipo, toma, ocupas, y la verdad que yo la miré con descuidado, pero debo admitir que es una serie increíble. Ocupas, les voy a contar una cosa que fui escribiendo, le agarré un par de boludeces para datos de color que yo usualmente me chupan un huevo, pero a que la gente parece interesarles. Pero bueno, es una miniserie argentina, está escrita por Bruno Stagnaro, es producida claramente por Marcelo Tinelli, algo que no nos da más razones para verlo, pero saltense, claro, la situación. Saltense el nombre. Claro. Y bueno, cuenta la historia de una persona en realidad central que se llama Ricardo, que es Rodrigo de la Serna. Ahora Rodrigo de la Serna protagoniza la película de Revolución. San Martín. Sí. Revolución. Un gran actor, a mí me gusta mucho cómo actúa. Sí, muy natural. Rodrigo de la Serna, que después, igualmente de Ricardo, que es el personaje que se ocupa, la verdad que en toda serie que aparece hace el mismo personaje. Tenemos tres amigos que lo acompañan a él. El Pollo, Diego Alonso Gómez, que es el negro que está en cárceles. Sí. Bien. Walter, Ariel Saltari, que apareció en algunas con algunos cameos en series de Canal 3. Es un rolinga. Sí, sí, okay, sí. Bueno. Y el Pollo. No, perdón, el Chiqui, el perdón. Chiqui, Franco Tirri, que yo no lo volví a ver en mi vida. Bueno, la historia cuenta, hay un chico que es medio de clase media, que se llama Ricardo, que deja la facultad de abogacía y se va a vivir, por cuestiones de la vida, la serie empieza muy bien, es increíble el inicio de la serie, empieza tipo con una música tipo medio de violines y te muestra un desalojo en vivo e indirecto, y es muy... Si alguien nunca vio un desalojo, nunca tuvo la mala suerte en realidad de participar en uno o de verlo, es muy desagradable un desalojo. Es tipo, la gente entra, te patea la puerta, te saca a tus hijos, los corre del lugar, agarra tus cosas, las tira al piso. No hay mucho derecho, porque en realidad la derecho es la coacción del Estado entrando a un domicilio que tiene el permiso, con lo cual chupas un huevo y te van a pisar, con lo cual agarra tus cosas de valor, andate a tu casa y no hagas escándalo. Pero particularmente en esta oportunidad te muestran un desalojo y para que la casa quede con alguien adentro, alguien la tiene que ocupar. Y le dicen a este pibe, que es tipo un pibe de clase media, medio que no hace nada, que tipo que no tiene un futuro, no tiene trabajo, nada. Dicen, ¿por qué no vas y ocupás la casa? El pibe encantado, tiene casa propia. Es un desastre la casa como está, y él no la limpia, la deja en ese estado. Empieza a vivir en el piso, en el colchón, no sé qué. Pero de alguna manera, por cosas de la vida, se forma un team, que es estos tres personajes que yo les estoy comentando. A ver, el Pollo es un chico, un tipo de la calle, que la tiene clara, sabe lo que dice. Es el único que realmente la tiene clara en el equipo. Walter es un rolinga que pasea perros, que no entiende nada de lo que pasa. Y el Chiqui es un pibe que se cruzan por la calle, el pibe pide una moneda y le dicen, vení con nosotros. Sí. Y se suba. Es medio como un... Es un no disminuido mental, sí, pero está ahí. Tipo, está al límite. Tiene para mí el mejor chiste de una serie argentina, que es tipo, va a comprar un kiosco un huevo Kinder y tipo se lo compra y la mira y le dice, no hay forma de saber lo que viene adentro, ¿no? No, a mí me gustó Galáctico. El capítulo ese que está jugando al pinball. Y el chon dice, ¿vos sos la pelotita? Explica el pinball de una manera muy extraña. Que la mina le sale, dice, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando al pinball, vos sos la pelotita. Y te le van pegando. Bueno, el 2001, durante el 2001 Ocupas ganó 3 de los 4 premios Martín Fierro que estaba nominado. Mejor unitario, mejor director, mejor miniserie, revelación por Diego Alonso, que es el Pollo. Y a ver, más para decir de así, no hay, porque la serie trata de cómo... Hay que verla. La serie trata de cómo un pibe de clase media se va metiendo en un ambiente que no es de él, claro. Va aprendiendo algunos códigos que no tiene de la calle, y está bueno para verlos porque hay personas, como nosotros que imagino que estamos acá, que tal vez no tengamos la suerte de tener la facultad de la vida, que tipo que te muestran unos códigos muy interesantes de lealtades, de amor a los amigos, de las drogas, de cómo... y está todo musicalizado con tipo Sui Generis, temas argentinos. Es una serie muy argentina, te muestra una realidad. Y en ese momento muchas personas se vieron reflejadas, claro, en un montón de situaciones. Muy interesante, porque estábamos en una situación en la que la línea del porcentaje de pobreza había subido muchísimo. Y hay muchas situaciones en las cuales uno ve lo que es el país en un extremo. Y tiene escenas que uno se desespera. Te desesperás, boludo. Están muy bien actuadas. Hay una escena que él lo va a buscar a las Torres del Doque. Y en las torres del doque lo agarran unos pibes y le dicen, sí, vení, te vas a quedar acá, sí. No sé qué. Y en un momento se lo quieren garchar. Era el Pablito, algo así. Como el Pablito. Y entran los... No, véanla. Si el negro Pablo. Miren, yo les... Muy bien. Muy bien. La primera vez que laburás en este programa. Gracias. Te felicito. Gracias. Quiero pedirles un favor, miren. Por ahí ustedes tipo escuchan lo que yo les estoy vendiendo y dicen, mira, la verdad que no me interesa una serie argentina, no sé qué. Denle la posibilidad de ver dos capítulos. Yo creo que el capítulo 2 se llama Bienvenidos al Tren, si no me equivoco, que para mí fue el capítulo que yo dije, bueno, Bienvenidos al Tren, tal cual. Vean los dos capítulos, los dos primeros capítulos no les va a llevar más de una hora. Vean el final de Bienvenidos al Tren, la música, lo que hacen ellos, todo. Véanla, una gran serie argentina para recomendar, una increíble serie que quedó en mi corazón y el final es una situación muy particular, les va a volar la cabeza. 10 capítulos tiene nada más, así que es muy cortito. Vamos con ustedes entonces. Adelante, estudios. Bueno, el año pasado arrancó una serie, la serie que faltaba de Invasión Alienígena, digamos, que bueno, ahora se vienen un par de nuevas también bastante interesantes. Sí, sí. Spielberg que se viene. Sí, eso es una cosa de locos. Que fue una serie que arrancó, se llama The Event, el evento. Se la puede ver por USA Network. Arrancó muy bien la serie. Arrancó una primera temporada buena, con mucho misterio, y empezaba a pelar cosas. Después cayó muchísimo. Y la verdad que la abandoné. Y hace poco, hace unos días, un amigo me dijo, che, ¿estás viendo esto? Que yo digo, no, pues la verdad que la serie se había ido a cualquier lado. Aparte. ¿De qué trata la serie? A ver. En un momento se decía como que era la sucesora de Lost. Sí, se decía. Lo mismo decían de la. Pero eso es el llamado a la solidaridad de que tenemos televidentes. Sí. No, es una serie Lost, ¿viste? Como en su momento fue decir, es una serie onda X-Files. Claro. Es una cosa así. La cosa es que hace 60 años atrás, más o menos, se estrelló una nave en un lugar que se llama Inostranca. No me acuerdo si es el nombre del lugar o el nombre de la prisión. Uh-huh. Nada más. Pues bueno, esto es de hace... ya de cuando había empezado la serie, digamos, hace rato. Sí, sí. ¿Cuántas temporadas tiene ahora? Va por la segunda. Va por la segunda. Recién empezando la segunda, ¿no? Bueno. Algunos de los que se estrellaron se pudieron escapar y se mezclaron entre la población humana porque son iguales a nosotros. Tiene una diferencia del 1% del ADN nada más. Pero después la particularidad que tienen es que tienen una longevidad muy grande. Uh-huh. O sea, en los 60 años que pasaron, por ejemplo, ninguno parece que haya envejecido nada. Como Flavio Palmiero. Están como... Y bueno, el gobierno... Son todos Richard Alpert. Se delinean los ojos, todo. El gobierno americano. Él dijo que no. No se delinea, tiene una. Sí, sí. Dijo, no, dejen de preguntarme porque no, no me. No. Tiene, ¿cómo se llama lo de la piel? Astigmatismo a la inversa. No. El pigmento que le da color. Psoriasis. ¿Cómo se llama? El pigmento. Vitiligo. Yo me voy a acordar cómo se llama el pigmento que le da color. Dale. Bueno. Los Yankees, como siempre están en todos los eventos extraterrestres, encontraron eso, los cercaron, los atraparon y tipo, 51, claro, los dejaron prisioneros 60 años hasta que ocurrió algo que fue un ataque al presidente americano, un intento de matarlo a él. Y cuando fue la gran Bin Laden la que se quisieron hacer, o sea, se mandaron con un avión de pasajeros a estrellarse arriba de la cabeza del presidente. El día que así yo quiera sacar la visa, si me googlean, si escuchan un podcast, no me la dan, boludo. Pero me parece que ya no hace falta. Pero perdón, ¿por qué te sacarías la visa para ir a un lugar que no te gusta? ¡Oh! Pecho frío. No. No me gusta su política internacional. Detesto la ideología que pregonan mucha de su población, muchas de sus regiones, pero bueno, hay otros lugares que me gustaría visitar. Igual no es el destino que más me gustaría. No me gustaría vivir ahí. No me gustaría visitarlo del todo tampoco. Te digo algo muy puntual de lo que es mi línea de laburo. Las normas americanas son completamente distintas y mucho, pero mucho más rebuscadas que las internacionales. Con las internacionales alcanza y sobra. Claro. Para lo que es viajes, para lo que es vuelos aéreos. La verdad que, normas, llega el punto ridículo. Que el tipo que sabe el tema dice normas yankees y normas internacionales. Tiene su propia norma. No puedes ir con pelo. Esas cosas lo estaba diciendo. La aerolínea es americana, Es un bardo. Claro. Bueno, es que detesto todas esas cosas. Bueno, nada. Detesto su política. Bueno, se quieren estrellar contra el presidente y el avión, pum, desaparece en el medio del aire. Así de una. Bueno, obvio, ese es el gran misterio de la serie. Después, caen todos en una isla. No, mentira. Nada, en el medio del desierto aparece el avión, viste, sí. Con todos los pasajeros desmayados. Después resulta que, bueno, que les habían puesto una enfermedad, todo. Toda esa primera temporada trata de los subversivos, digamos, los que escaparon cuando fue. Claro, los que se mezclaron con la población. Tratando de hacerle blackmail al gobierno y que los liberen a los demás, ¿no? Pero bueno, después la serie empezó a delirar mal. Aclarar a la gente que blackmail es chantaje. Sí, chantaje. Vos sabés que no me salía la palabra en castellano. Gracias. Bueno, después le empezó a delirar mal, se fue para cualquier lado, alargaron cosas sin sentido. Sí. Ah, como Flavia Palmiero. Ah, no. Totalmente. Se va a quedar el chiste de Flavia Palmiero. Cualquier cosa. Eso viene para quedarme. El próximo buscas. Me tomo el 55, como Flavia Palmiero. Sí, claro. Bueno, la cosa que los últimos 6 capítulos de la segunda temporada, que es la que se está transmitiendo ahora, que lleva un poco más de la mitad, más o menos, se fue a la goma. O sea, parece que hubiesen rajado a todos los escritores. Como y Flavia Palmiero. ¿Rajaron a todos los escritores? Parece que hubiesen rajado a todos los escritores y contrataron a todo un equipo nuevo, porque es impresionante el cambio que tuvo la serie. Se fue a la estratosfera mal. Y bueno, recomiendo que por ahí, si la empiezan a ver la primera temporada. ¿Vos la dejaste? Sí, yo la dejé realmente, la retomé cuando me dijeron, mirá que se fue la goma. Y nada, me puse a ver esos capítulos y después, bueno, me vi el principio de la segunda temporada, que la verdad está medio denso. Pero, la verdad, impresionante cómo levantó la serie. ¿Viste el season final de la primera? Sí. ¿Trabaja algún ex, algo, no? ¿Algún conocido, no? Sí, van a ver a varios conocidos, pero conocidos de verlos. ¿Está bueno el season final de la primera? Sí, te deja queriendo más. Deja un leche. Pero pasa primero. Pasa que la serie se apagó a la mitad de la temporada, más claro, o menos. Claro. Después empezaron a estirar, viste, por ahí. Era una serie para hacer tipo esa serie de HBO que hace 12 capítulos por temporada, viste. Tipo Taken. Una cosa así. Y bueno, la cuestión que se fue a la goma, la recomiendo, por lo menos, si la van a empezar a ver, traten de ver los últimos del capítulo por ahí. 14, 15 de la segunda. Era el 1, son finales. Claro. Porque eso los voy a enganchar y van a querer ver qué pasó antes. Pero realmente levantó muchísimo. Bueno, vale la pena. Disculpa que te interrumpo antes que tu espacio. Hay voces que hay muchas series que siento que últimamente escucho que vuelven de un terrible debacle. Sí. Con Doctor Who pasó eso, por ejemplo. Empieza muy mal. Tienes que esperar. Y de repente, tipo, las últimas dos temporadas hizo tipo. Cambiaron el director igual, ¿eh? ¿Está piola Doctor Who? ¿Sabes lo que pasa con Doctor Who? Es una serie que. Es como Lisa. Hay que verla. Si sos friki, tienes que verla. Hay que verla, es Doctor Who. Tal cual. Pero sí, las últimas dos temporadas. Que, miren, cambia la bufanda, no quiero decir una cosa que después me voy a arrepentir, pero me parece que es que está escribiendo el guión el pibe que escribe para Dark Horse. Este cómic que ahora no me lo puedo acordar. Ya me lo voy a acordar, no importa. Pero un tipo muy Gary algo es, pero no me acuerdo. Muy grosso. Coleman no porque murió, pero de ahí todos los Garys. No. Oldman tampoco porque actúa. No. Dale con ese. Bueno, pasa con varias series que son una montaña rusa. De las que estoy siguiendo, la mayor montaña rusa creo que es Bones. Sube, baja todo el tiempo. Sobre todo esa película. A eso vienen después, pará, pará. Mira el pie que me dio. Y bueno, ya está. La película. Para mí no fue una montaña rusa. Para mí fue siempre para arriba. No, la serie en la que actuaba Nancy McFly y Gastón Pauls era una montaña rusa. Sí, como Flavia Palmiero. Bueno. Bones, como les comentaba, hace un mes y pico que no veo otra cosa que Bones. No me acuerdo por qué todavía dije, che, me voy a bajar Bones. Tipo, está de Gloria. Bueno, puede ser una es de esas. Una de las grandes razones. Perdón, es creo que ¿sabes la que es la continuación de Ángel, no? Él se puso el anillo y no se transforma más. Y tipo, está en el FBI y tipo tiene el anillo que le permite salir al sol, pero un momento se lo va a sacar y va a seguir Ángel, ¿sabes? Sí, lo sé. Perfecto. El bronceado es temporal. No me sorprendería que cuando se vaya a la mierda de la serie pase eso. Claro. Y levante de pero vuelta, no se va a la mierda. Igual es verdad eso. Perdón, te interrumpo, Paul. El final de Ángel. Esos últimos dos minutos de la serie, che, de Ángel. No, che, Not Fade Away es el último capítulo de Ángel. Por Dios. Y es tipo increíble. Sí, es un momento que algún día la voy a ver. Yo, para mí fue el momento que yo recuerdo de pibe, yo veía todos los martes en Fox, yo recuerdo tipo el momento que dije, no, no puede ser, no, tipo abrí la puerta y le dije a mi vieja, tipo estaba mi vieja comiendo, quiero financiar una serie, mamá, quiero financiar una serie. Abrí la puerta y le dije, mira, para de gritarme, que yo estoy gritando más porque no sé lo que fue el final de Ángel. Y cruzar la puerta, que tremendo, me dejó tipo el choto erecto. Mal. Tipo, te juro. Los que no la vieron no lo pueden entender. En ese momento venía una pieza, se abrazaba así, tipo, y bajaba directamente. Increíble. Aparte, yo me enteré que estaba el baile el mismo día que había el capítulo. Yo no lo sabía. Qué loco esa época en que. Es que no la quería terminar ahí. En que no bajaba series de internet. Siempre le hacen el mismo Whedon. Siempre le cancelan series galácticas como Firefly, como Dollhouse, como Ángel. Basta, chicos. Buffy sí cancelala, pero lo demás. Sí. No le cancelé nada. No, está bien, llega un punto Buffy. Bueno. No entiendo por qué todavía me decía bajar Bones. Está bien, se sabe que es tipo una serie. Bueno, te dijimos varias veces. Ya, sí, ustedes me decían, mírenla. Creo. Inconscientemente es porque en un capítulo solo hace un cameo Zoe de Chanel. Pero creo que solamente quería llegar a ese momento de la quinta temporada. Pero. ¡Oh! Igual me esperaba más todavía. Tengo dos preguntas para hacerte. Sí. La primera es. Si yo no sé nada, ¿de qué más o menos trata? Bueno, pues ahí voy. Y la segunda, ¿puede ser que hay un capítulo que es como un homenaje a X-Files? Sí. Se llama The X in the Fire, sí. Y aparece el rubio, que era uno de los llaneros. Bueno, ¿de qué trata Bones? Básicamente, obviamente, es una pareja, no porque estén relacionados amorosamente, o más o menos, de una antropóloga forense, que es tipo la mina más racional, lógica del mundo, que no entiende, o sea, no concibe el doble sentido, la ironía ni nada, entonces es como un témpano de hielo lógico, que y aparte es una de las minas más inteligentes del mundo, y David Boreanaz, ¿no? Es él, o sea, el superagente Silly Booth, ella se llama Temperance Brennan, en realidad no se llama Bones, pero él le dice Bones a ella. La cuestión es que ponen en el primer capítulo a ella tipo medio que la detienen en un aeropuerto porque este chabón necesitaba sus servicios. Entonces a eso denota como que una vez se habían cruzado. Eso hasta la quinta temporada. Claro, es verdad. Eso te iba a decir ahora. Claro, lo vi de vuelta. Es el mejor capítulo. San puto. Increíble. A ver, yo voy a llegar a eso. Pero spoilers a los chicos. No, ya voy a llegar ahí, Espera. Entonces, él necesita. ¿Cuántas son? En la última van a ver. Está en la sexta temporada y ya está confirmada la séptima. Bien. Tuve que ver para ponerme al día. Él la necesita para estos casos porque, a ver, la dinámica de los capítulos es así. Hay un caso y ellos, bueno, obviamente que tienen que resolverlo, pero de esta manera. Encuentran el cuerpo, se lo lleva a esta mina para el laboratorio que tienen ella en el Jefferson Union, es el museo. Encuentran los huesos, ¿cierto? Más que nada. Sí, a veces no, más sobre todo en las demás temporadas. Sí. O sea, al principio no tanto. Al principio era siempre hueso. Pasa que después metieron después a alguien entra Camille, que... está bueno porque para mí no vi que hayan recurrido como a mecanismos baratos y pelotudos. No, voy a decir una cosa interesante de Bones. Es una serie que yo veía antes que yo la dejé porque me terminé aburriendo. Dato de color que quiero comentar. Pero quiero decir una cosa muy importante. Es increíble el nivel de detalle. O sea, todo lo que dicen en la serie está tipo posta que es así. Realmente La usan antropología forense. Todo es increíble. Lo que esto le da, no es CSI, muchachos. Lo que le da tipo una particular muy particular. O sea, a ver, si en algún momento metieron un chamullo, es posible, porque no solamente está ella, sino que está un pibe que se llama Hoggins. Vamos a empezar antes que nada. Vos sabés que viene de los libros posta de una Cathy Reichs, antropóloga forense en serio. Justamente. Que también escribió como una serie de libros, se llama Cathy Reichs. Bones, precisamente, además de ser antropóloga forense, es como hace bestsellers todo el tiempo. Y precisamente la mujer en sus libros se llama Cathy Reichs, como la. Un homenaje sería dentro de la serie. A ver, para descubrir estos casos, por eso le llega el cuerpo, se lo llevan al laboratorio y ese laboratorio tiene un equipo. Por un lado, obviamente está Bones, tiene un ayudante, Zack, grosso de la vida, un genio, que es tipo al principio su ayudante, es un chabón también así como es muy introvertido, además. Es muy parecido a ella. Ella para él es su protegido, es como, además. Sí, a ver. Vos ves que igual, que no duró. Bueno, espera. No, pero estuvo. Vos ves que. ¡Paren, la puta madre! Aparte no están diciendo nada, boludo. No spoilen. Claro, no, como no pueden spoilear, no te dicen nada. Paren. Es huesos, ahora. Bueno, Bones tiene con él una relación muy particular. Porque vos, si es una mina fría, vos ves que con él tiene. Es su protegido. Realmente es como un hijo casi. Se entiende más. Y él con ella la ve así como una figura de mentor, pero nunca llega tampoco a, viste, al típico enamoramiento pelotudo. Por eso yo decía, siento que no, a veces no, me gusta que no caigan en recursos tarados. Aparte, fáciles. No sé, que tiene algo de 17, 18 años. Ah, el chabón es re pendejo, claro. Después está Hutchins, que es como el chabón de los insectos, de la mugre, de la tierra. Sí, es el que más títulos tiene ahí adentro. Sería como tres doctorados. Tiene como un doctorado. Crack. Que imagino que tiene geología, porque analiza la tierra. Tiene de todo. Tiene tres. Y sabe cosas tipo. Las heces del insecto pájaro que solo revuela en el invierno. Claro, por la planta, por el insecto saben dónde fue, cuándo murió, todo. Entonces es como un detalle increíble. Después está Ángela, que es como la que le reconstruye las caras cuando solamente le llega el esqueleto. Bueno, ese es el team. Igual el de los insectos es muy zarpado. Es un grosso. Es zarpado. Llega un momento que decís, bueno, además está bien. Re paranoico, re tenejo. Conspirativa, además es re contra millonario. El chabón es re perseguido, re paranoico. Claro, aparte, está re en contra del gobierno. El chabón es re zurdo y en realidad viene una familia zarpada, guita. Es muy bueno, Hutchins. Dos cosas más que a mí me fascinan de la serie. Una es, me parece que los. A ver, yo cuando veo House, ya sé exactamente cómo va a ser todo. Cómo es la dinámica del capítulo, cómo es el caso. De repente House va a estar hablando con Wilson, va a mirar para el otro lado y ya sabe qué es, va y lo salva al chabón. Se muere uno. Bueno, la última temporada. No puedes adivinar nada. No, pero recién en la última temporada. A mí me gustó mucho la última temporada. Sí, sí. Digo, recién en la séptima temporada le empezaron a dar un poco más de variedad. Porque si no era, a veces ni en capítulos ni tenías historia de House. Y a mí, qué sé yo, eso llega un punto donde termina medio, bueno, basta. Siento que en Bones yo encuentro más variedad en lo que pasó en el caso, en lo que pasa con ellos. Hay una especie de nivelación en las cosas, ¿no? Hay cierto tipo de capítulos, un capítulo que es de juicio, un capítulo que trata de esto, que del otro. Aparte van evolucionando mucho las relaciones interpersonales. Claro, capítulo que empieza muy diferente de los otros. Y obviamente, también. A ver, yo tengo la teoría de que cada grosa serie tiene un factor X, un factor extra que la pone, no digo por encima del resto, pero es lo que realmente le da valor. En algunos será el realismo, en otra los valores de producción, las actuaciones, lo que sea. A mí en esta serie lo que me garpe y lo que me deja con la chena en el chumple todos los putos capítulos es tipo la relación de Bones y Booth, que nunca vi que suspendan la relación de amorosa de la pareja principal por tanto tiempo. X-Files. Bueno, no vi X-Files, muchachos. ¡No! Es que para mí eso es un homenaje a X-Files. Se lo robaron. Yo también. Bueno, está bien. Y que ella sea tan... Es lo mismo. O sea, tan científica y el otro como es el Mulder es el que cree... Es una especie de... Ella no cree. Es esa dinámica. No, es la misma dinámica. Es un homenaje. Por eso le habrán metido el capítulo como para decir sí. ¿Sabes qué sentís en este momento cuando Exo me dijo tu película favorita? Es un robo, casi. Es un homenaje. Yo dije, ¿qué? Eso no la quiero. Bueno, está bien. Está bien, por eso me... Si no vieron X-Files, vean esto y... Igual una tenía mucho tinte sobrenatural y esta no. Bueno, esta no, obviamente. No. Pero a mí lo que me mata es como... Todos los capítulos es... Sí, ahora se la come. Ahora se la... No. La temporada al final sí, no. Después no. No. Te dejan la leche ahí durante todas las temporadas. Hasta ahora mismo. Pero es algo que lo llevan bárbaro. Lo llevan bárbaro. Y es así. Es el tema. Cada temporada tiene como a veces ejes. La primera, obviamente, que se introduce son los casos. Después en la segunda va expandiendo un poco más la relación entre todos ellos. Está el caso de ella, particularmente, del padre. Sí. Que es por eso. En la segunda es mucho sobre la familia de ella, el padre. En la tercera, y acá no voy a explorar mucho, se trata de como. Medio que una secta, va tratando de generar un esqueleto, el Gormagon. Ahí también ves. Es el mejor final de temporada, la tercera para mí es de las mejores temporadas. También ves un poco. ¿Cómo se dice? Hay tipo su idea, tipo de cómo están perseguidos. Está bueno. Después. Y después, como toda serie, tiene la pareja secundaria, que es como más estable, que es Angela y Hodgins. Bueno, viste, dan, son como el toque cursi de la serie, que a mí igual mucho no me copa. Pero está bien. Ahora, la relación entre ellos es increíble. Y el capítulo 16 de la quinta temporada, The Part in the Sum of the Whole, es el mejor capítulo de Bones. Y no, estaba tipo, eran las 4 de la mañana, no podía dejar de verlo. Estaba tipo, no. Y de repente en el final del capítulo dije, no. Tipo, gritando como loco. No lo podía creer. Yo la recomiendo zarpado. Me diste suficiente sentido para volver a. Yo la dejé. ¿Dónde la dejaste? En la mitad de la tercera la dejé. No, sí. Papi, la tercera no podía dejarla. Yo no podía terminar de ver la tercera. La cuarta me parece la peor. No sé. La cuarta me parece la más flojita. Tiene capítulos grosos, pero me parece la más flojita. O sea, igual me parece que Bones. Vuelvo a repetir, vi solo 3 temporadas. Pero me parece que como que hay capítulos que ve y hay capítulos que no. Para mí es así, para mí es una montaña rusa. Sí. El tema es que ponerle, yo tenía las 6 temporadas para ver de una. Todos los capítulos que veo, no me pasa eso. No, es más fácil tener una semana toda corrido que ver una semana uno, otra semana la otra. Eso sí, se puede. Como si te baja un poco. La semana pasada me vi como que sí, con el hit. Si hay un capítulo que no te gusta, metes el otro y ya está. Claro. En cambio, uno por semana. Yo hice. Aparte son 40 minutos, 43 minutos. Yo veo mínimo 3 capítulos. De una. No, yo me comí los 13 capítulos de Spartacus la semana pasada en 2 días y quedé totalmente volado claro, a la cabeza. Claro, por eso, nada. Yo la recomiendo muchísimo. Emily Chanel es hermosa, bueno, no tanto como la hermana, pero es hermosísima. Aparte, la última temporada le metieron. No entiendo cómo nunca le metieron flequillito, boludo. Tipo, se le queda. ¿Qué sencillo, ¿no? Le metes un flequillo a una mina y te cambia rotundamente. El capítulo No, bueno, a mí no me pasó eso. Furioso. No, ¿qué pasa? ¿Ya hace el flequillo abajo? No, no. A ver, no es una mina que tipo me caliente, me parece hermosa, pero no me caliente. Se hace el bigotito de Hitler. ¿Qué? No, no. Es un hijo de puta. ¿Le sumó a tu vida el flequillito que tenés? ¿Qué, mi flequillo? No sé. A mí me gusta. Muy bien. Pero no puede ser con lo que importa. Pelo mojado por culpa del flequillo. Pelo mojado. Es verdad. Bueno, y el capítulo 9 de la sexta temporada es un capitulón que cambia rotundamente la vida de Brennan. Quedó claro que a Guillo le gusta mucho Bones. No, aparte me volví un bonzólogo. El 80% de las series. La sección, la serie que le gusta. Le gusta. Y bueno, hasta acá hemos llegado con la sección. No le fallé nunca. Hasta acá hemos llegado con la sección de series. A la vuelta, la última sección del día de la fecha, cine. Cine. ¿Sí? Cine. Sin exo. Hay personas que son tan buenas que contratan mucamas en blanco. Hay otros que las aman. Porouchito, artista exclusivo de Así se pasa el Boss. Bueno, música pues maestro. Sí. Sí, porque ahora la conseguimos. Porque la posta, bueno, viajamos en el túnel del tiempo hacia los 90s. Todo para traer esa banda de sonido. ¿Qué nos trajiste para hoy? Traje una película. Ya lo habíamos dicho igual. Es verdad. Como para ir con los niños, las niñas, en familia. Pará, se me había pasado este dato. ¿Qué? A ver. ¿Vos no tenés como prohibida la entrada a películas que son solo... ¿No hay una foto? No, miles. Tengo la tarjeta esa dorada, por ejemplo. Tac. Paso. ¿Tenés paso el boleto mágico para meterte en la película? ¿Verdad? ¿Cómo se mete en la película? Yo soy negro, el pibe. Digo. Y McQueen también la hizo. Bueno, la cosa que agarré como el estreno galáctico de esta semana lo va a analizar Exo, porque Exo es el capo, que es Rápido y Furioso. ¿Cómo se llama? 5. Le mandamos un saludo a todos los que organizaron la salida del cine. a decirle a Luke que, bueno, pudo haber entrado en internet un poquito antes. Claro. Y fijarse cómo venía el asunto. Igual está bueno. No habíamos puesto el horario antes. Pero fíjate cómo viene el asunto. La mano. Está bueno, era la primera fila y tener el auto acá, ponerle al lado de la nariz. Claro, y te vuelas. Te cura el astigmatismo así. Desde antes, sí. Te quedas ciego. Bueno, entonces agarré la segunda mejor película, creo, de la semana. Que es... ¿Cómo? Ñomeo. Ñomeo and Juliet. Ñomeo and Juliet. ¡Buena! Muy bien. El arte de tener la pija en la boca. Debemos hacer como los programas de los programas diarios que te dicen... Porque para el asterisco la mejor pomada es... Y el locutor dice Mansang, así se debería hacer. Nosotros decimos la intro y él tira la palabra en inglés. En inglés. Pero decimos, nosotros decimos la palabra en castellano y la dice en inglés. No, no, no. Él no. Por ahí debería adivinar o no. Tipo, hoy fui a mi casa, descargué un video de. Ah, y él dice. Claro. YouTube. Brazzers. Claro. Brazzers. Bueno, muy bien. Estaría muy bien. Dale, entonces. Bueno, la cosa que es. No es otra cosa que la reinvención del clásico de Shakespeare, de Romeo y Julieta. Pero hecho con gnomos, o acá conocidos como enanos de jardín. Por ejemplo, la señorita de la sala leyó Romeo y Julieta, es muy importante. Yo tengo un gnomo en la espalda. No sé si suma. Mostrá el gnomo. ¿Tatuado? Sí. Mostrá. ¡Acá la gente quiere ver tu gnomo! ¿Tiene tatuajes y nunca los vimos? Mostrá tu gnomo. Toma. No lo voy a mostrar. ¿Por qué no se puede ver el gnomo? No llega. Se llega. No, ni ahí. Sácate la, sácate el saquito. Es un leprechaun. Chicos, acá se está sacando el saquito. Le estamos viendo al gnomo. ¿Es un qué? Un leprechaun. Es un leprechaun. Qué hijo de puta. Está sacando. Ojo con el bretel. Upa, upa. Ojo con el bretel. Meta mano que quiero ver. No. Bueno, meta mano para ver. Voy a utilizar un papel. ¿Con un papel? Se no pone guantes, tipo. Me da chicha no Hellblum, ¿viste? Cuando le toca con el codo. Claro. Me toman los yo. No, para que la gente sepa. Me da chiche. Lindo ñomo. No, para que la gente sepa, es el típico ñomo del sur que fuma chala. Sí. Es el típico. La piel, ¿no? ¿Viste? Porque uso. Se pasa el dedito. Ahora que te toqueteo, me gusta. A ver. ¿Y qué es esa línea roja acá? Linda que sos. El bretel. Bueno, ¿usás productos Aven? ¿Usás productos Aven? No, porque como todas soy las muy. Minas, tipo, están como locas con esas cosas. No, pero soy muy blanca y me puede llegar a sacar alergia. ¿Tenés una opinión de los nuevos aritos? Esos que tipo tienen un coso y una pluma, ¿los viste? No me gustan las plumas. Vi los grandes igual, me gustan los aros grandes. Esos son los aritos que usaba el amigo de Lorenzo Lamas en así el Renegado, por ejemplo. Eso, boludo. Medio jipones sí. Medio jipones. Con plumas no. Bueno, vamos. Medio pijones también. Vamos ahí. Sí. Sí, cosas por, que sí, bueno, como decía, es la reinvención del clásico de Shakespeare, pero hecho con enanos de jardín. La cosa que no es que es todo basado en un universo donde viven enanos de jardín, sino que es. La calle se llama Verona. Muy bien. Está la casa de. Del señor Capuleto. ¿Capuletos? Y la casa de la señora Montesco. Uh-huh. Ellos dos están enemistados a full porque son dos viejos chotos, ponele. Y cada uno tiene su jardincito, ponele, bien arreglado con gnomos. Cuando ellos no están, pasa ese como efecto Toy Story que cobran vida. Es un choreo de muchas películas. Sí, sí. No se te cae una idea, monstruo. Esta es de ¿qué onda? No es nada que se haya inventado. Cuando ellos no están, como decía, ese efecto Toy Story que cobran vida a ellos. Y cada uno tiene así como su. ¿Sabes qué habría que hacer? Habría que hacer un cine. Romeo y Julieta. Un cine que venga a todos los remixes de Romeo y Julieta que haya. Leonardo DiCaprio es malísimo. Romeo Must Die, tipo. O sea, Romeo Must Die es la mejor, bro. Igual te digo que si querés tener casi una noche de guillotina seguro, alquilate la de. ¿Cómo se llama? La de Leonardo DiCaprio. ¿Qué es una noche de guillotina? Sí, no entiendo. No sé. Que vas a clavar. Claro. Noche que cortás cabezas. A los bifes. A los bifes, claro. Quédate esa película que por ahí garpa. Por ahí no, llora acá, un poco. Acá, el día que le preguntó a la señorita si importa la película, dijo que no. Dijo que no, verdad. La llevas de ver, no sé, una que matan a 300 iraquíes, pero iba, un documental de bife. La muerte alquilate, de alquilate, dijo. ¿Y el alquiler cambia la situación? Y sí, porque estás en tu casa, estás tirado en tu casa mirando una película, es diferente. En el cine te chupa un huevo la película, pero es la primera cita. O sea, en tu casa tiene que ser buena la peli. Che. Claro. Porque te colga. Igual todo termina en el mismo lugar. Yo no te miento. No te miento. Yo lo logré una vez mirando. Siempre terminamos en el mismo lugar de la casa. Yo lo logré una vez mirando La Comunidad del Anillo. Hay que meter variedad. Antes de que Frodo se vaya a la comarca, ya estaba. A mí se me duermen las miras, pero el otro dice: mira, bueno, onda. ¿Cómo garpa? Se te duermen? ¿Pero qué le pones? Yo, no, le pongo la dosis justa que me dijo Polo. No, mentira. Vamos. Bueno, antes, como te dije. Muy veloz. Antes de que Frodo se vaya de la comarca, gracias. Yo ya estaba poniéndome el anillo. Dale. Acá, mirá, acá. Un genio. El único personaje que sí, acá es Sauron. El ojo gigante, pero el ojo en vez es un coso que tira leche, así. Un dragón. Y después, un día, otro día que tengo más tiempo, te voy a contar una teoría de mi amigo que dice que por qué todo el universo de Señor Anillos es como una oda a la homosexualidad. Pero después otro día. Después. Vas a desarrollar ¿Quiénes son los amigos de Polo? No, yo no lo banco. Bueno, entonces. Bueno, hay mucha de esa. Está la elaboración de que Super Hijitos estuvo en la red de narcotraficantes también. Esa es la que quiero saber. Quiero saber eso. Fuera del aire. Otro día será. Después están las conocidas, obviamente. La de los pitufos es muy conocida. Sí, el gorro frigio, Gargamel, que es el cura. La de Winnie Pooh, que decía él, que eran todos manangueros. La de Winnie Pooh es verdad. Shaggy es alto drogón, era el único que hablaba con Scooby, siempre tenía bajón, tipo estaba medio lumpen, barbita. Bueno, la de Lazy Town, que dice que el chabón da muchas vueltas porque está re loco, ponele. Que la piba en realidad. No entres en ese terreno. Es porque es una callejera. Bueno. Mirá cómo te estoy cuidando, Porque es una callejera. Bueno, la cosa es que están, o como están los dueños de la casa enfrentados a muerte, ellos, los duendes, son los de sombrero rojo y los de sombrero azul. También están enfrentados a muerte porque hacen unas competencias como de máquinas de cortar pasto, ponele. Y bueno, la cosa es que un día, lógicamente, se conoce el prota duende azul con la prota duende rojo y como que se enamoran. Ñomeo y Julieta. Exactamente, muy bien. Leíste el libro. Sí, a Julieta no le dieron nombre de Ñomo igual. Era un poco, es verdad, era Ñujeta. No le hace falta ser un nombre de... Es la puta de turno, todos sabemos quién es, no hay nada que discutir. Bueno, la película a partir de ahí empieza a recorrer prácticamente la historia original, pero reinventada para hacerlo con estos personajes, ponele. Está buena, tiene toques de comedia. A pesar que es el mismo director que... Perdónenme si lo digo mal. De Shrek 2. Sí, sí, está bien. Shrek 2, está bien. ¿No puedes decir Shrek? Shrek. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste Shrek? Shrek. Terminan Stretch. Los dos terminan... Un grosso. Que Dios lo mantenga en la gloria. ¿Los dos terminan envenenados en la película? No te voy a contar. Ah, está bien. Porque yo cuando la empecé dije, es una película para chicos, no creo que le pongan ese final, no sé qué. Mírala. La voy a mirar. Tiene buenos gags, tiene buenos chistes. Tiene buenos gags, por eso decía. A mí me pareció que la segunda... ¿Como Flavia Palmiero? Sí. Que tiene buenos gags. A mí me pareció que la... Hoy vi un gag. ¡Pum, pam! Terrible. Campanilla hicieron. Sí, sí. No, aparte la tiraron dar la vuelta y... Perdón, chicos, nada que ver. Sí. Justo, sé que justo me llamaste. No, con razón. No. Con razón. Igual conmigo también habló por teléfono y estaba raro. Tipo, se le quedó el teléfono. Se le quedó el teléfono pegado en la oreja, pero ponele y se ¿qué quedó? Pregunta con hacía, con ustedes dos, con ustedes. No le preguntes. Con ustedes dos hablé raro porque me acaba de despertar. Eran como las 4 y algo. Sí, las 4 y media. Pero me acababa de despertar. Anoche tuve una noche complicada. Bueno. ¿Puedo seguir? Gracias. Sí, sí, adelante. Bueno, sí, los gags están buenos. No son gags tan tirando al público adulto como eran las películas. Shrek. Claro, sobre todo la 2 o la 3, no me acuerdo. La que Pinocho decía, no, uso ropa interior de mujer. La 2, Esos esos iban al carajo. Eran como chistes míos, ponele. Esta es más chistes la dos al público. Mejor. Sin dejar, tiene muchos guiños a lo que es... todas las películas de Romeo y Julieta que salieron, por ejemplo, no a Romeo de morir, pero esa que eran, que son como dos bandas enfrentadas de Los Ángeles, no sé qué, que es muy vieja. Sí, esa está muy buena también. Bueno, tiene como... Sí, o sea, en realidad está bueno que blanqueen que le están llorando a Romeo y Julieta, porque si no después hay un montón de historias que te das cuenta que es lo mismo y tipo, no, la carretera que es algo novedoso. No, ya fue, no. Poneme el título Romeo y Julieta y carajo, la goma. Ya está, sí, totalmente. Terminator 2, por ejemplo. ¿Eso lloró a Romeo y Julieta? Como Flavia Palmiero. Eso quiere, eso. Bueno, lo mejor lo tenemos. Sí. Sí. Y suena de fondo la canción que siempre seguimos esperando. Sí. Algún día tenemos que hacer una cámara oculta a alguien, ponele. A Laki. A mí no, a mí no. Que no llegue acá y se encuentre tipo otro grupo de gente. ¿Quiénes son ustedes? Los chicos. Que no entiendo nada. Que se para del wall. ¿Estos son los cuchillos que se pegan? Sí, sí, sí. Y entra el negro, viste, que tiene un solo ojo y se escuchaba tipo, In the Toilet Zone. Y tipo, termina ahí. Lo gracioso es que a veces tiene un solo ojo y a veces no. Es ¿viste? Raro ese chabón. Es raro, es raro. Raro tal, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Qué más podés decir sobre lo mejor de esta película? Es primero la banda de sonido, que está a cargo casi toda de Elton John. Bueno. De hecho, sí, sí. De hecho aparece como una especie de Elton John Ñomo, así, tocando el piano. Muy bueno. La segunda cosa que tiene, que el cast, la mayoría o son escoceses o son ingleses, salvo un par, salvo Hulk Hogan, ponele, que aparece. Ya subió, ¡qué grande Hulk Hogan! le pone la voz a una cortadora de pasto que es como la cortadora de pasto definitiva, tipo que es como que te destruye todo. Hulkmania. Qué groso. Bueno, después además, como te decía, son todos escoceses o ingleses. Está James McAvoy. James McAvoy, sí, obviamente. Pariente de Santi Aboy, seguramente. No, ¿quién ahora va a ser de Charles Xavier en X-Men's First Class? El último rey de Escocia. El último rey de Escocia, Wanted. Un fenómeno, chaval. Está Emily Blunt, que no la conozco, pero. Emily Blunt, es la del Diablo, viste. Exactamente, en El Diablo Viste a la Moda es la otra asistente, Natalie. Ah, ya sé que es. La puta, sí, buenísima. Está casada con el actor que hace de Jim en The Office. Dato de color. Sí. Mira vos, Jim. Bien, Jim. Bien. Un día voy a hablar de Office. ¿Qué, cómo se llama el actor de Jim? ¿Y qué hace Jim? Uy, se me fue. No, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. No sé, porque por ahí está. Porque para mí siempre fue Jim. Sé que hay uno de Office, pero no sé si es conocido. Es medio coloradito, no sé. Bueno, estos dos que te nombré, uno es Ñomeo, el otro es Julieta, obviamente. Trabaja Michael Caine también, que obviamente si no lo conocen es Alfred. Que yo no sabía que era inglés, así que muy bien. ¿Qué hace del padre de ella? ¿Cómo boludo? ¿Nunca lo escuchaste hablar? Sí, totalmente, mal. Perdón que te has... No, está bien. Trabaja Maggie Smith, que no es otra que la señora McGonagall de Harry Potter. Otra vieja inglesa. Una gilf. Sí. Qué fea que es, boludo, qué fea. Se fue a Granny y se pasó de Granny ya. Se fue a la garganta. Una galletita seca, con él. Y así la debe tener. Está bien. Como una galletita seca. Trabaja el capo del transportador. No escupas, anda a buscar el balde directamente. Sí, totalmente. Ay, Dios mío. Y otra. ¿Estás un poco seca, mamá? Agarrás el bardal. No tiene que tirar de arriba directamente. A ver si se mueve con tacho de grasa. Llamalo a Exo que te trae el bidón de 10 litros de aceite Johnson. Otra de las grandes voces del cast es Ozzy. Aparte, te voy a llamar. ¿Me estás escuchando? Metés ahí adentro, sale mal, hermano. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne trabaja. No. También, sí. Así como de un reno. Aparte, se la pasa tirando chistes, pero así tipo chistes lucky o chistes que hago yo, tipo una cosa así, ponele. Y bueno, ese es el cast. Aparte de Hulk Hogan, que la rompe también. Así que, primero, si no la van a ver con chicos, bájensela sí, sí o sí en inglés, subtitulada. Obvio, porque lo que garpa es las voces originales. Y aparte un montón de gente conocida. Por eso, onda. Sí. Y después, si la van a ver, bueno, con chicos, bueno, bájenla en latino, qué sé yo. Ya se consiguen casi todas las versiones. Menos Blu-ray, se consiguen todas. Entonces. Bueno, hasta acá hemos llegado en el día de la fecha del programa. Yo me voy a quedar con mis preguntas que fueron. ¿Puedo hacer una autoventa mía? Que ya subí los primeros pasos de Dakota Fanning, si lo quieren poder leer, por favor. Sí, te voy a promocionarlo. Nada, gracias. Primeros pasos de Dakota. Vos deberías leerlo. ¿Por qué? Porque él quiere que yo labure a toda costa. Así se aprende a hacer una nota. Me gustaría que tengas una suerte de mayor compromiso con la página. No, mira, te voy a decir una cosa. O alguno. Te saca la. Acá, hoy. Que Poro te dijo, voy a traer las películas, se acabó tu mentira. Se acabó los próximos capítulos que escuchemos de los cast, el próximo no, porque el otro, otra serie. El otro es el radioteatro. Es verdad. El otro te vas a ver al indio. A partir de junio. ¿Qué va a decir que me voy a ver al indio? Pero no es verdad. Sí, pero mira si me buscan. El indio como y me encuentra, de verdad. ¿Quién te va a buscar? A ver si escuchamos a una conocida. Busquen al Newman en la espalda. Entonces escucha, no lo soñé, esa es Noé. ¿Qué No, realmente cuando vuelvas en junio, todos queremos que participes activamente de este programa. Sí. Porque si no venís a trabajar, vas a venir a hacer otras cosas activamente. Exactamente. Así que, primero de junio, y lo estás pensando. Pero no se escucha. Primero. No hace falta. Venís a mi casa, grabamos uno privado. No. No hay manera, no hay forma. Vamos tiene un lindo micrófono. Vamos a lo de Poro. Vámonos. ¿Nos podemos ir con una pregunta? Dale. La dejamos en el aire. No, es que no es para vos. A ver, es ultra Poro. ¿Qué dice? Itas. Esta es para contestarla en el foro. Era las vecinitas. Nos vamos con esto, Las vecinitas de al lado tienen 15 y 16 años. Las dos están muy desarrolladas para su época. A los 13, es la escena de a los 13. En una noche, los llaman porque tienen miedo de estar solas y la casa es muy grande. Usted conoce el código penal y las consecuencias del caso. Resuelva. Debe ser sincero ante todo. Bueno, muchas gracias. Es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Chao.